En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una leyenda, un relato popular, no sé, sea lo que sea, esta noche me apetecía recordar este relato, este cuento. Es una historia que nos habla de un alumno que acude a un maestro que le iba a dar unas clases. Ese maestro es un sabio zen, el genio oriental. Invita a su futuro alumno a tomar té y lo hace una y otra vez. Y el maestro siempre hace lo mismo, le llena su taza de té y continúa hasta que se derrama el agua. Así, una y otra vez, una y otra vez. Después le habla al joven de temas sin trascendencia. Cansado, el alumno le dice que cuándo va a empezar las clases, porque jamás le enseña nada. Y el maestro le responde que las clases empezaron el primer día, pero que no se ha dado cuenta de ello. Nuestra vida es precisamente, y eso le dice el maestro, nuestra vida es una taza de té llena de agua. La taza se llena y el agua se derrama. Eso es, y en eso debe consistir la vida. La vida desborda nuestra capacidad y las cosas deben derramarse para llenar el espacio con otras nuevas. Llenarse, derramarse, esa es la vida. Llenarse, derramarse y después llenarse de nuevo. Eso es la vida, aunque la vida no es que te dejes llenar. No nos equivoquemos, no es lo mismo llenar que hinchar. No es lo mismo llenar que hartar. No hay que confundir ambas cosas, pero es importante. La vida es eso, derramarse y llenarse. Y ese sabio zen que contaba ese cuento, que contaba ese relato, bueno, ese sabio zen era oriental, era chino. Era chino más o menos como la que canta Ado. Bueno, es japonesa, pero esta música nos invita no a relajarnos, nos invita a conocer La Rosa de los Vientos, que esta noche viene cargada de temas, una Rosa de los Vientos que eso sí hace que nos activemos. Y que lo hagamos desde ahora hasta las 4 de la madrugada, como todos los sábados y todos los domingos. Bueno, los domingos entre la 1 y las 5 de la madrugada. Y los sábados entre la 1 y las 4 de la madrugada, con una etiqueta en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y una página web con cada uno de los programas, cada una de las entrevistas, cada una de las secciones. OndaCero.es, en la página web, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, y cada programa de esta cadena de emisoras tiene su propia sección ahí, en OndaCero.es. Cosas apasionantes, una de ellas tiene que ver con la historia de este país, con la época de la guerra civil. Una persona que se encontraba en esa guerra civil, que recibe un tiro en la cabeza, está 2 semanas en coma. Tras en despertarse tiene en su cabeza y tiene una serie de características especiales. Se le conoce y se le ha conocido como el tiempo, con el paciente M, como el paciente M. Un científico, un médico investiga, hace amistad con él, con esa persona. Fallecen ambos, pero la hija del científico, la hija del médico, va a estar con nosotros porque ha hecho una investigación, ha recuperado la historia, ha hecho una investigación apasionante y nos vamos a apasionar con ella porque ella va a estar con nosotros. Isabel, ese físico, va a contarnos lo que averiguó su padre sobre ese caso. El paciente M es una historia realmente fascinante y fantástica, y que nos encanta tener aquí y contar aquí en La Rosa de los Vientos. Una Rosa de los Vientos que, como siempre, va a contar historias relacionadas con el mundo del espionaje. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién si no? Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Bruno. La CIA ha difundido un vídeo en ruso en el que solicita a los ciudadanos rusos que traicionen a su país y les envíen a ellos información. ¿Qué significa este salto en la propaganda? Otras agencias lo hacen también, por ejemplo, el CNI, ¿qué motivos llevan a traicionar a tu país? ¿Cómo hicieron algunos agentes traidores para contactar con otros servicios secretos? Lo contamos en un ratito, pero bien cortito. Sin invitados, con Miguel Pedrero, que nos va a hablar sobre casos de exorcismos. Vamos a escuchar la voz y la experiencia de una supuesta poseída. Mado Martínez nos va a hablar de juegos en Big Bang Mado. Y atención a la edad de la mentira, que os vamos a hablar del narcisismo, algo así como el egoísmo, pero al cuadrado. Vamos a hablar también de la búsqueda de la eterna juventud en encuentros con lo desconocido. Y vamos a tener cine. Cine el séptimo arte, ¿dónde? En el callejón con José Manuel Escribano. Y si no me crees, compruébalo, nos lo cuenta Silvia Casasola. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Hola, hola, buenas noches. Bueno, fíjate que me he quedado alucinada porque yo no sabía el movimiento de cadera que tenía Fernando escuchando a Ado. Me he quedado, bueno, digo, nada, que se nos va ahí a la esquina. Bueno, mando un beso y un abrazo cariñosísimo a toda la gente de las Urdes que lo está pasando fatal con los incendios estos tan terribles. Y en Si no me crees, pues vamos a hablar de cuando la gente sigue la moda y no se da cuenta y resulta que esa moda pues le puede causar bastantes perjuicios. Y el titular lo dice todo, cuando la moda mata. Va, sobre todo, del siglo XIX, así que muy atentos porque hubo hasta 3.000 muertes de mujeres por seguir la moda. Nada más y nada menos, 3.000 muertes. Y también, por supuesto, como todos los programas de los sábados, concurso pistas que nos dicen lo siguiente. Pues nos vamos ¿a dónde? Pues al cine nos vamos, sí, también con la saga de Indiana Jones, porque Harrison Ford, al frente de esta saga, pues resulta que se despide, sí, con la quinta entrega. ¿Y cómo se llama esta película? Se llama El Dial del Destino y llega en este año 2023. George Lucas, su creador, también ha cumplido añitos. El pasado 14 de mayo ha cumplido 79. Y desde La Rosa queremos recordar algunas de las entregas de esta saga. Y tú, querido oyente, a través de las pistas, tendrás que adivinar de cuál se trata si aparecen nazis, los archienemigos de Indiana Jones. ¿Será En busca del arca perdida? ¿Será El templo maldito? ¿O será La última cruzada? ¿Qué es lo que está en juego? Pues bueno, pues hablando de arqueología, de buscar pistas y esas cosas, pues nada más y nada menos que el libro CSI Momias, de Elena R. Olmo, que ganó el octavo premio Juan Antonio Cebrián. Y además, así, te recuerdo que dentro de nada, el 6 de julio, pues se dará el fallo de la undécima edición de este premio, que está patrocinado por el Ayuntamiento de Crevillén y por el Grupo Enercot, y que por primera vez, la editorial Algaida del Grupo Anaya sacará este premio. Así que vamos, estamos aquí bendecidos por Indy. Tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es o tenéis que escribir en almohadilla rosavientos. Decidnos cuál de las películas es y os llevaréis este estupendo premio. Ya sabéis, esto es en La Rosa del Vientos. Estáis en la sintonía de Onda Cero Radio con Silvia Casasola en la codirección, con Sergio Monforte, que se encuentra al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos, saludos, 1:09 de Bruno Cardiñosa. Comenzamos, en este instante arrancamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Vamos a situarnos, vamos a poner como referencia una fecha, año 1938, la guerra civil en España, un disparo, el disparo sobre la cabeza de una persona, esa persona queda herida, mal herida, durante 2 semanas está en coma, pero esa persona se recupera, a partir de ese momento comienza a sentir, a ver, a oír, a sentir en definitiva el mundo del revés, le podemos llamar M. Y la mente de M se convierte en algo especial. Y la mente de M y lo que había pasado con su caso comenzó a ser investigado por un científico que quería conocer algo más sobre lo que había ocurrido en la cabeza, en el cerebro de esa persona. Y hace tan solo unos años, la hija de ese científico comenzó a buscar información sobre lo que ocurría, comenzó a buscar información sobre la vinculación entre su padre y M. Y ella está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Es profesora emérita físico de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es Isabel Gonzalo. Isabel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. La historia, yo he resumido mucho, pero la historia me parece fascinante. Pero es una historia en la que, bueno, vamos a contar un poquito en primera persona, porque tú conociste a M también. Sí, porque mi padre lo llamaba para ser explorador en Madrid, y porque él vivía cerca de Valencia, y entonces venía a casa. Alguna exploración incluso se hacía en el propio domicilio y otras en las dependencias del Laboratorio de Fisiopatología Cerebral, al mando del cual estaba mi padre y que dependían del Instituto Cajal, del cual recibió subvenciones para las exploraciones. Y bueno, pues yo era pequeña y siempre estábamos un poco como al margen, pero el tema muchas veces de conversación en la casa era el paciente M, el caso M, que le llamaba a mi padre. En esa época, en esos primeros años, en las primeras referencias que tenías del caso M, ¿qué es lo que te contaba tu padre y qué es lo que veías y sentías sí, tú? No, que el caso M, pues era los primeros casos crónicos reportados que veía, que tenía visión invertida y otros aspectos también de la percepción. Y que, bueno, sorprendentemente hacía la vida aparentemente normal, trabajaba en el campo. Que hiciera la vida casi normal, luego se comprende cuando te explican en qué consiste las anomalías, ¿no? Y bueno, siempre hubo vinculación porque estuvieron carteándose, y mi padre siempre preocupado por la salud, por los dolores de cabeza que podía tener, etcétera, así a lo largo de todos los años. De todas maneras, fue explorado no solo en el 38, en el 39, 40, toda la década del 40, en los años 50 también. El año 51 hay una exploración muy detallada de nuevo, y luego en contacto, o sea que son muchos años de exploración, bueno, simultáneamente luego con otros casos, claro, pero la referencia fundamental era el caso M. Claro, tu padre era Justo Gonzalo Rodríguez Leal, sí. Él pues prácticamente entra en un contacto muy muy estrecho con otro neurólogo, con Gonzalo Rodríguez Lafora. Sí. Y es en Valencia, que era donde el punto de partida que comentaba Bruno, donde se encuentran a este paciente. Y bueno, pues hay varias personas que tienen pues laceraciones en el cerebro, y él es un caso excepcional porque lo normal es que hubiese fallecido. Puede ser, sí. Sí, porque heridas, claro, de esa magnitud, pues en muchos casos se fallecen, además en las condiciones de entonces, ¿no? Claro, hay que comentar que según sale en, pues eso, en las imágenes, es una como una especie de bala, se supone que es una bala, de entrada y salida, no hacen ningún tipo de intervención quirúrgica, y entonces, claro, ellos y tu padre como neurocientífico, es como que se pone ya vocacional. Porque, claro, tener un caso de una persona para ver cómo evoluciona a lo largo de la vida, todos, de alguna forma, también eran herederos de Santiago Ramón y Cajal, ¿no?, del Nobel, y me imagino que estaban imbuidos, ¿no?, de intentar investigar y conocer cada vez y explorar más el cerebro, como tú estás diciendo, del paciente M. para ver un poco pues esos sentidos, ¿no? De porque lo primero que le afectó fue la vista. ¿Qué era lo que el paciente M tenía en la vista? Bueno, de primeras era como si estuviera un poco como adormilado, apático, indiferente, y le sometía a pruebas de percepción y todos los resultados eran muy erráticos y variables y un poco azarosos. Entonces, una de las exploraciones, cuenta en el libro mi padre, en el libro del 45, descubrieron por azar, estando el paciente echado en completo reposo y sin estímulos externos ninguno, se dieron cuenta de que o apenas veía, y las pruebas visuales a las que le sometieron resultaban en que estaba viendo invertido. Y fue así por casualidad, porque no esperaban ese resultado. Entonces empezaron a... Mi padre ya se había ocupado de casos sobre la agnosia visual, bueno, los trastornos de la vista y de otro paciente de la Primera Guerra Mundial, de un par de autores, Goldstein y Gelb, que refieren un caso un poco parecido. Uh-huh. Bueno, pues relacionándolo con ello, se dio cuenta de que en pleno reposo el paciente tenía muchísimas más anomalías. Entonces empezó a explorarle bajo condiciones de reposo absoluto, sin estímulos, y entonces sí que los resultados tenían lógica, no eran erráticos, y había toda una sintomatología todo con, ordenada de alguna manera. Es decir, que si en esa situación de reposo absoluto y de estímulos ausentes se le acercaba un objeto, por ejemplo, longitudinal, pues a medida que se le acercaba, lo veía bien, más o menos bien dentro de lo que veía, y al alejarlo, pues empezaba a verlo inclinado. A medida que se alejaba, más y más inclinado, pero al tiempo iba perdiendo... Primero perdía el significado, es decir, que si era un tenedor, pues dejaba de comprender que aquello fuera un tenedor. O sea que primero, la primera función perdida era la del reconocimiento intelectual. Uh-huh. Después perdía un poco de la agudeza visual. El tamaño se iba haciendo cada vez más pequeño a medida que la imagen visual giraba. Y perdía forma, perdía color en un orden determinado. Primero perdía el color azulado, si es que había colores, después el amarillo, después el rojo, y finalmente, al alejarlo más y más, quedaba como una mancha un poco amorfa, prácticamente invertida casi a 180 grados sin llegar, y contralateralmente. Bueno, total, que claro, esto era reversible al acercarlo, es decir, al aumentar el estímulo, al aumentar la intensidad del estímulo, recuperaba la visión bastante normal, lo cual hacía comprender que en la vida ordinaria, en que uno atiende a los estímulos más intensos, pues no percibiera los objetos inclinados y se pudiera desenvolver bien. Y le había normalizado esa anomalía, la había convertido en una vivencia que para él era totalmente normal. Sí, es más, esa especie de todas esas funciones que nosotros tenemos aunadas, en que lo vemos bien o no lo vemos, al deshacerse progresivamente, al disminuir el estímulo, perder primero el reconocimiento, después la forma, la agudeza, pues exponía a la vista del observador, en este caso mi padre, el cómo el sensorio visual se compone, o sea, que se deshacía la organización del sistema visual, permitiendo entenderlo de alguna manera. Uh-huh. Basándose todo en la excitabilidad nerviosa, que es el estímulo, pues a medida que esa excitabilidad disminuía, pues disminuían las cualidades de la imagen. Y en ese sentido había una continuidad entre las continuidades superiores intelectuales de reconocimiento y las más inferiores, llamadas creo así, de, por ejemplo, la propia luminosidad, que ya se perdía al final, incluso se perdía la luminosidad. Los detalles lo perdía. Por ejemplo, en tu caso, en el caso de la investigación que efectuó tu padre, pero se estableció, como dices, una relación entre ellos, entre paciente y médico, tú investigaste la vida de tu padre, investigaste la relación entre ellos y descubriste una serie de cartas, una serie de documentos que te servían y que te han servido para reconstruir esta historia. ¿Qué es lo que se decían en esas cartas y qué es lo que has visto tú? Bueno, recuerdo de pequeña, como se hablaba mucho del caso M, y siempre también preguntaba por nosotras, él tenía un hijo, una mujer, o sea, había cierta relación, luego de cómo funcionaba, pues mi padre siempre nos explicaba todo. O sea, que siempre lo he estado oyendo y hasta yo pensé que todas estas cosas eran normales de la ciencia médica. Uh-huh. O sea, que luego me sorprendió más adelante. ¿No eras consciente de que era una excepcionalidad no, que había protagonizado y que había investigado? Exactamente. Padre, ¿no? Me extrañó que esto no fuera... Uh-huh. Pues el dominio común de la neurología. De hecho, tu padre, cuando empezó a publicar sus artículos y a compartir todas sus experiencias y todas sus investigaciones, los colegas que sabían y que eran neurocientíficos pusieron muy en valor todo el trabajo que realizó. Pues sí, en aquel momento sí, sobre todo también pues a los que él los mandó de fuera de España, que también por la formación que era... en ese momento allí más elevada, ¿no?, fuera de nuestro país, sí, lo pusieron en valor, consideraron que no tenía las descripciones de todos estos casos y tal, y la teoría de la que se deducía de ello tenía un alcance, como decían un par de investigadores, Bender y Teuber, que no tenía para comparativa con lo que se había estado haciendo incluso en la literatura inglesa y norteamericana. Porque en esas épocas. La investigación que él hizo y ese caso sirvieron para que se efectuaran una serie de teorías diferentes, distintas a lo que se creían, sí, pero unas teorías en las que la ciencia acabó aceptando de nuestro cerebro. Cuando falla algo, nuestro cerebro, evidentemente en su caso pasó porque hubo un disparo en la cabeza que provocó la pérdida de una masa encefálica, pero no eran compartimientos estancos, sino que el conocimiento, el acceso y la percepción se repartía entre todo el cerebro. Exactamente, porque nos hemos referido antes al caso, a la percepción visual, pero es que esta herida que tenía el paciente M, que estaba alejada de estas zonas que serían las que en aquel entonces y de forma rígida se entendían que eran los compartimentos estancos, el de la visión, el tacto, la audición, estaba alejado esa herida de esas zonas, equidistante, es más, no involucraba esas zonas en la herida. Sin embargo, todos los sistemas estaban, el visual, el auditivo, el táctil, igualmente afectados de la misma manera y en todas las funciones, desde las más sencillas hasta las de reconocimiento. Con lo cual esto entraba en choque frontal con las teorías entonces dominantes de esa separación tan rígida. Y luego, la ordenación de muchos casos, desde este tipo, que hubo más, a los casos extremos conocidos en la patología cerebral, entonces, que es, pues, si en este área hay una lesión, se elimina la visión, que esas son las áreas de proyección o primarias, uh-huh, estas de los cajoncitos a los que nos uh-huh referíamos, pues, ordenando todos los casos de forma progresiva, das con una variación en gradación de... que debe haber una función tipo densidad visual que es máxima en esas áreas de proyección conectadas sobre todo con los receptores, ¿no? Cuando todo está funcionando bien. Sí, y otras áreas del cerebro y esos gradientes, llamados gradientes cerebrales, que llegan hasta el otro extremo. Que esa es una de las cosas que aporta tu padre, sí, lo de la noción de gradiente. Sí, es la primera vez que se... emplea el gradiente para describir la organización de las organización de los sistemas sensoriales. Posteriormente hay que esperar a un autor, Bender, que en 1972 lo usa para el lóbulo temporal y habla de unos gradientes también en el cerebro. Pero estos están formulados y publicados en 1952. Y curiosamente, en estos dos últimos años, en el 21 y el 22, estos años de pandemia, ha habido unos congresos con transmisión online muy interesantes desde Canadá, uno y otro desde el Reino Unido, sobre gradients on the brain, calificando que este tema es un tema emergente y de gran importancia, puesto que hace comprender el cerebro de otra manera y que se supone que será un tema floreciente. Claro, son 70 años después. Claro, yo no sé si tú estás de acuerdo, porque claro, tu padre hizo el libro Dinámica Cerebral y nosotros ahora mismo, cuando hablamos con neurocientíficos, con neurólogos, se habla muchísimo de la plasticidad cerebral. Sí. De alguna forma es esto. Exactamente, sí. Y el término dinámica es la primera vez que yo investigaba hasta donde he podido y no he encontrado nada. Es la primera vez que se usa para la organización del sistema cerebral. Como se usa el término ese, dinámica cerebral, bueno, que tanto se usa ahora, pero es la primera vez que se usa. Eso sí es verdad. Porque la dinámica justamente son estas variaciones con el estímulo, con la cantidad de excitabilidad y que hace que todo el cerebro funcione como una unidad dinámica, que todo está relacionado. Claro, que son celdas por un lado, pero hay puertas en las celdas y una cosa pasa a la otra. Tú llegaste a conocer a Amy, a este personaje, ¿tú llegaste a ver, se le notaba la herida, se le veía? No. ¿No? No, porque son entradas y salidas de en realidad son de balas o sí. Y entonces pues en realidad la herida está en el recorrido entre medias, que es un poco rasante y de ahí que coja parte del corte cerebral. Y son estas heridas de guerra son las que más afectan en general al corte cerebral. Otras heridas o lesiones cerebrales a veces en tiempos de paz no dan tanta información sobre el córtex, porque las heridas de bala y todo esto, aunque parece que atraviesan el cerebro, solo las rasantes, ¿no?, más bien afectan al córtex. Y bueno, los tiempos de guerra favorecen esta investigación, a pesar de lo desgraciadas que son esas épocas. Claro. A mí me gusta mucho el lado humano también de tu padre, que tú cuentas, de que estuvo preocupado económicamente para que él tuviese también su pensión después de la guerra, que le costó. Incluso, no sé si tu padre le llegó a ayudar económicamente durante un tiempo. Pues sí, porque era una situación, la verdad, terrible. Y en las cartas también se leen. Ahora que he leído cartas con más detenimiento, pues la verdad es que no sé cómo subsistían. Era dificilísimo, porque él no tenía ningún, no podía tampoco trabajar de cosas más cualificadas y entonces pues eran trabajos eventuales de campo, dependiendo de la cosecha, en fin, todo. Y el otro paciente T también fue, que es lo mismo pero un poquito de menos intensidad, también falleció con cuidados, pero de otra cosa, ¿no? En fin, todo muy penoso, sí, mi padre estuvo siempre muy preocupado y de hecho una de las razones que decía que no se iba de Madrid era porque tenía aquí todos sus heridos. Qué bueno. Decía así, tengo todos mis heridos. ¿Y cuántos años llevas investigando la vida de tu padre y su investigación sobre este caso? Bueno, yo en parte a veces también de pequeña le ayudaba un poco, le ayudábamos muchos de los que estábamos alrededor, mi madre, sus hermanas, mis tías, mi hermana, yo. Y luego ya, cuando falleció, pues vi que esto habría que sacarlo adelante. Entonces, desde que tuve un poquito más de tiempo libre a partir de los concursos en la universidad y eso, pues desde el año 94 empecé a traducir al inglés. Y ya desde entonces ya no he parado, más o menos. O sea que junto con, además, me ayudó un colega, Miguel Ángel Porras, que es del Grupo de Sistemas Complejos de la Universidad Politécnica de Madrid, e hicimos trabajos en que pudimos presentarlo en congresos internacionales y que eran muy bien admitidos. Y luego, últimamente, con Alberto García Molina, que es del Instituto Guttmann de Barcelona, del Daño Cerebral, asociado a la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha sido una gran ayuda. La verdad es que nos apasiona esa historia. Es una historia científicamente interesantísima, pero a nivel personal también, porque tú investigas y conviertes en investigadora sí. de la experiencia vital de tu padre, vital y científica, en ambos casos, que en este caso están totalmente unidos. Te conviertes sí. en una investigadora gracias a la cual se conoce este caso, gracias a la cual se conoce algo que tuvo mucha relevancia y mucha importancia en la historia de la Pues tengo que señalar un punto de inflexión ahí muy importante. Sí. Mi padre conocía a un físico que se interesó mucho por esto porque era de inteligencia artificial y era del departamento de la Universidad Nacional a Distancia, catedrático. Falleció prematuramente, pero este se interesó mucho y de hecho realizó, junto con otra colega suya, una tesis sobre, bueno, la dirigió, sobre dinámica cerebral basada en estos estudios. Y esto es el año ya 1978. Fíjate. Y con eso, en el terreno de la inteligencia artificial de este grupo, cobró muchísimo interés. Y estos me apoyaron siempre a que yo tenía que seguir por ahí y fueron los que me empujaron y fomentaron que tenía que presentar y desarrollar trabajos que estaban medio a la mitad, acabarlos de completar, etcétera. Y es por ellos que seguí adelante. Y ellos son los que en el 2010 hicieron una edición facsimilar, en donde se recoge todo, pero bueno, en español, claro, son casi 1000 páginas, todos los volúmenes, que es el libro al que se hace referencia ahí en el artículo del País, y que ahora veo que las visitas se han disparado, porque es online, de acceso libre. Claro, porque ahora estamos todo el rato hablando de inteligencia artificial y se está valorando, pues, esto que comentábamos de la plasticidad cerebral, se están haciendo, pues eso, todo tipo de ordenadores para saber cómo es el cerebro, y estamos viendo que tu padre, en los años 50 y algo, 40 y algo, estaba ya estudiando todo este tipo de cosas, sacando sus conclusiones, sacando sus teorías, y claro, pues lo suyo es que por lo menos, si ya que no le pusieron para darle un premio por todo lo que realizó, pues que si se le ponga en valor y se le cite, porque gracias a él se está avanzando muchas cosas. Pues fíjense que este profesor de inteligencia artificial, que se llama José Mira, y su colega Ana Delgado, pues cuando preguntó por él, porque leyó algo, y entonces dijo, pues yo tengo que hablar con esta persona, ¿no? Y lo que le contestaban en los sitios, y eso que pertenecía al CSIC, decían, pues es que ha debido fallecer. Y pasaba como fallecido. Pero claro, él me conoció luego por la universidad, en la Complutense coincidimos. Me dijo, pero tu padre ha fallecido. Dijo, no, es que va. Dijo, pues quiero verle. Y ahí ya iniciaron desde el 78... una relación así muy intensa, también de mucha amistad, y bueno, pues así son las cosas. Y la búsqueda de M, también de sus hijos, estáis en ello ahora mismo, ¿no? Bueno, sí, lo veo difícil porque... Oye, desde aquí hacemos un llamamiento, si nos está escuchando alguien, claro, que sepa algo, pues encantados, ¿eh? ¿Algún familiar? Sí, el M creo que a veces, bueno... Le estimaba mucho a mi padre, como si fuera un padre casi, ¿no? Claro, aunque tenía normal. Una edad parecida, un poquito más joven nada más. Y decía a veces, creo que hay un libro que solo habla sobre mí. Sí. Qué bueno. La verdad, Isabel Gonzalo, nos ha encantado estar ahí contigo, que nos cuentes esta investigación, este caso, la implicación como científico de tu padre y la implicación, por supuesto, de tu padre en ese asunto y la búsqueda de la investigación que tú has realizado sobre lo que él averiguó en ese trato con M, el paciente M, ahora que se habla del paciente también, el cuarto paciente, el paciente número 4, en el tema de él. Siempre han existido esos casos que nos sirven para conocer algo más sobre, en ese caso, sobre cómo reacciona el cerebro ante un trauma de estas características. Isabel, mil gracias por estar con nosotros, sí. Mil gracias por tu presencia. La verdad es que, Silvia, es excelente conocer a alguien y tener a alguien que ha investigado para ayudar absolutamente a todo el mundo, ¿eh? Claro, pero por eso, porque es que además es que fue un pionero. Y luego una cosa que me resulta muy curiosa, que a lo mejor, claro, la gente, el titular ve, el hombre que veía el mundo al revés, pero es que también tenía sus cosas positivas, y es que por lo visto podía ver la hora del reloj en cualquier posición y otras cosas. Otro trastorno relacionado con ese, aunque es distinto, que un retrato al derecho o al revés, lo reconocía igualmente sin darse cuenta que estaba girado. Y el papel, ¿no? Un texto, sí, lo mismo. Sí, el paciente T, en ese caso el T, sí, leía el periódico al revés sin darse cuenta. ¿Ves? Para que veas. Que creo que le molestaba porque se reían de él. A ver si tenían superpoderes y no lo sabíamos. Bueno, pues se reirían de él, pero a nosotros lo fascinan, bueno, desde luego. Que... Y ojalá nos pareciéramos a ellos un poquito. Habría muchos casos de tipo, sí, M o, claro, o con menos, pero depende de la exploración, que tiene que ser en absoluto reposo y bajo estímulos tipo umbral de percepción, porque si no pasa desapercibido. Fíjate. Entonces es la exploración la que lo va a poner de manifiesto siempre, porque habría muchos, lo que pasa es que pasan desapercibidos. Lo único que no pasa desapercibido es, bueno, pues está un poco despistado, no atiende bien, solo el aspecto de la parte más intelectual es la que se va a destacar, pero no toda la otra patología que se podría conocer. Pues nada, nada, tirar del hilo. Isabel, mil gracias por, bueno, estar con nosotros, muchas... y por acercarnos a esta historia tan científicamente interesante y humanamente fascinante. Muchas gracias a vosotros. Chao. Un abrazo. Muchísimas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. La CIA está aprendiendo ruso. Eso se puede ver en un vídeo que acaban de presentar. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pasiva. Es pasiva. Es una historia curiosa y llamativa, ¿eh? Esto, es una historia de la que CIA en ruso. Fijaros, es una historia que muestra los avances que se dan en materia de espionaje, pero también que la esencia, ya no el que el corazón, el alma de estas operaciones es, lo demostraremos al final, es parecida a como era exactamente hace 20, 30 y 40 años. El hecho es, la noticia para centrarnos todos, es que la CIA ha realizado un vídeo que ha distribuido en Telegram, que es muy utilizado en Rusia, para que se enteren los rusos de que ofrecen la posibilidad de traicionar a su país. Esto lo hacen, de eso la coña del arranque, lo hacen en ruso, subtitulado para que no haya dudas en ruso, y entonces apelan al patriotismo de los ciudadanos rusos para que contribuyan a hacer frente a, bueno, pues a este gobierno que tienen, en el cual hay un montón de gente que está cabreada con Putin, básicamente a raíz de la guerra de Ucrania. Y además lo están por un motivos absolutamente personales, es decir, porque hay montones de jóvenes que los están mandando a lo que yo creo que ya no, por mucho que lo intenten ocultar, no se puede ocultar, que es a una carnicería que está habiendo allí. Hay un montón de gente cabreada. Es verdad que Putin sigue contando con un porcentaje de apoyo elevado dentro de la población, pero cada vez hay más gente que está los familiares de los, a no ser pues eso, que se den cuenta que para ellos es más importante el país, ¿no?, que sus hijos correspondientes o sus familiares. Claro, claro. Y lo que pasa es que hay un cierto malestar, y entonces lo sorprendente, que esto es verdad, que tiene una cierta dosis de sorpresa, es que directamente la CIA lance al pueblo ruso este mensaje, diciéndoles, atención, señores, básicamente espías, diplomáticos, gente que trabaja en el mundo de la ciencia, de la tecnología, gente que sabe de política, de economía, nosotros queremos aprovechar esa información que ustedes tienen sobre el país, que ustedes nos la pasen, eso es patriotismo, y además le ofrecemos el camino para ofrecérnosla sin que le pillen. Es decir, ellos establecen un camino que es a través de Telegram, con unas técnicas de encriptado, y básicamente perdón, básicamente a través de la web profunda de la cual hemos hablado aquí, esa web en la que tú entras y digamos que puedes mandar mensajes de tal forma que es muy complicado que te puedan descubrir. Con lo cual parece que hemos llegado a una nueva dimensión, ¿no? Pero una nueva dimensión que es insólita en los servicios de inteligencia. Pues nunca lo han hecho, eso de buscar traidores, te metemos en nóminas y traicionas a tu país. Esto ha funcionado siempre. Sí. Esto ha funcionado siempre. El único problema es la difusión. Es decir, que lo hagan a través de Telegram y lo hagan a través de vídeo, ofreciendo a todo el mundo abiertamente que lo hagan. Ahora bien, ya sabemos y lo hemos comentado, ¿os acordáis cuando dijimos, joder, que están poniendo anuncios en los periódicos, ¿os acordáis? En Estados Unidos, en otros países que ponían anuncios, buscando espías, bueno, pues cada vez la tecnología ha ido más allá. En realidad lo que quieren es una garganta profunda, porque no una persona de la calle no les va a decir lo no, que lo ellos quieren. No, lo van a hacer, no, claro, ellos quieren, hombre, cualquiera que tenga información ellos lo van a aceptar, ¿no? Es lo mismo, yo he entrado en www.cni.es. Ahí, en la página oficial del CNI, que es decir, en la cual puede entrar cualquiera, no estamos hablando de una página secreta, ni la web profunda, oscura, ni nada, hay un pero punto... Pero estás registrado y todo, Fernando. en el cual dicen, si tú quieres colaborar, hay dos posibilidades. Tú quieres ser agente, puedes mandar tus datos para que te avisen. Pero luego hay otro, es si quieres colaborar. Entonces, si tú quieres colaborar, puedes decir en qué tema es en el que tú quieres colaborar, das tus datos, tu página web, tu número de teléfono, y tú te puedes poner a colaborar con el CNI. Y os diré que esta es una vía en la cual al CNI le llega información y que es una vía que ellos están atentos, claro, es una vía que normalmente lo pueden utilizar y lo utilizan, de hecho, ciudadanos españoles que se enteran de determinadas cosas y quieren hacerlo y quieren ayudar. Pero también os digo, es una vía que puede utilizar perfectamente cualquier ciudadano extranjero que quiera ofrecer información al CNI. Y de hecho se utiliza. Lo que pasa es que no es tan agresiva. Mira lo que hacen los rusos, mira lo que hacen los rusos, mira lo que hace la CIA. No. Mira lo que hacemos nosotros también. Claro, lo que pasa es que nosotros somos más discretos. Claro. Sí. Es decir, que no hacemos un anuncio y pedimos Marruecos, a ciudadanos de Marruecos, vivís en nuestro país. Traicionar a vuestro país. Y a vuestro rey. Claro, no, ser patriotas. Cuidado, sí. Cuidado que el lenguaje es muy importante. No se habla de traición. Se habla de todo lo contrario. No, evidentemente, ser patriota significa traicionar a lo tuyo, al rey, al mandatario, a Putin, claro. En este caso. Si vas contra Putin, estás demostrando que eres buen ruso. Eso es, claro, es lo que es la dialéctica que se utiliza, que es que retuercen las palabras para intentar conseguir. Ahora bien, ¿a quién buscan realmente en este caso, no? Básicamente lo que va lo que van buscando es a la gente que está cabreada en el tema de Ucrania, pero la información que buscan no es solamente de la guerra de Ucrania, sino buscan información abierta, que es el mensaje que ellos quieren decir. Si tú sabes información sobre la marcha, sobre negocios, sobre todo un montón de asuntos, será bien recibida. No, porque esto es lo que te quieren decir, el ¿no? contacto para hacerlo, a no ser que ya hayan encontrado una vía, ¿no? Como en su momento se hizo cuando el asunto de los misiles, que fue una persona de Rusia que estaba metido en ese asunto, que contactó con los americanos. En esta ocasión, si tú no tienes, que es por lo que yo creo que están buscando esa alternativa, si tú no tienes una conexión directa o no te han facilitado una información que tú quieres, les estás dando una vía de comunicación, que es lo que tú dices, que supuestamente los rusos no pueden desencriptar, para que les comuniquen algo que hoy por hoy no tienen esa información. Pero Claro. Yo he hecho algunas llamadas. ¿Sabéis quiénes son algo que la CIA ya sabe, que va a ocurrir? Una serie de mensajes que seguro que van a tener. Los mensajes del propio Servicio Secreto del SVR, del FSB y del GRU, que les van a mandar mensajes de colaboración. Y de, claro, bulos también, ¿no? Claro, porque cuando tú abres esa puerta, a través de esa puerta te puede entrar cualquiera. Y claro, ellos saben perfectamente que esa vía la van a utilizar para intentar intoxicarse. Con lo cual, cuando abres una puerta así, tendrás que ver cada persona que te ofrezca determinada información, si es una información fetén auténtica o es alguien que te quiere manipular y transferir información falsa. Y otra cosa, Fernando, son están buscando gente que sea temporal, indefinida, fijos de continuos, ¿cuánto pagan? Es que eso es algo de lo que no se ha hablado, pero que es muy importante. ¿Colaboras con el servicio secreto, con la CIA, gratis? Yo estoy seguro que no existen las colaboraciones gratis. Es decir, no hablo solamente de pasta, de dinero, ¿eh? Es que se puede pagar... Ya no sé. ¿Qué? En la CIA no sé, en el CNI igual sí, ¿eh? Sí, sí, bueno, en el CNI también sí. Hay, a veces pagan y a veces no pagan, ¿no creas? Por eso, que hay... por eso. Que pero hay un pago en especies. Así, claro. Que es, hay gente que son patriotas. Sí. En este real, no en la definición que utiliza la CIA, sino en la definición auténtica. Es decir, alguien que quiere servir a su país, que quiere ayudar a su país, que no busca dinero, pero realmente está ahí. Pero luego, ¿qué hay? ¿Qué hay? Descontentos, gente que quiere venganza. Uh-huh. Es decir, al ejemplo que estábamos, mi hijo lo han matado, mi hijo lo han hecho esto, yo tengo acceso a información, yo quiero que Putin caiga y que Putin, y yo cojo y lo hago. La venganza siempre es un sistema, y luego hay otros sistemas, hay muchos, pero ¿qué es? El dinero. Oye, yo os voy a dar, y os doy de hecho... ¿Qué es lo que se suele hacer? Os enseño esta patita y os doy esta información. Pero yo tengo acceso a esto. Vamos a negociar dinero, ¿no? Claro. Y eso es una forma. El dinero lo pueden utilizar para que algún se le blandee un poquito el alma, ¿no? Y se convierta, bueno, pues se hace cuentas y le sale a gusto, le sale bien o no le sale bien. De todas formas, no sería ni muchísimo menos una novedad que en Rusia, a nivel de espionaje, hay muchos casos. No sé si es que hemos tenido más contacto sobre ellos, que hemos tenido más información, pero se han conocido algunos casos en donde agentes rusos han dado noticias, se han dado información y cosas que pueden ser datos para... Bueno, pues para la CIA y para otros servicios de inteligencia para poder operar. Sí, lo que he hecho ha sido buscar algunos casos en los cuales nos puedan servir qué es lo que mueve a la gente a traicionar a su país. En este caso, qué es lo que ha movido a algunos grandes dobles agentes a vender a Rusia, a Occidente, tanto a la CIA como al servicio secreto inglés. Y esto es lo que me he encontrado. El caso que mencionaba antes Silvia, que es el caso de la crisis de los misiles de Cuba, fue Oleg Penkovsky, que era un espía del GRU, del Servicio Secreto Militar. ¿Y qué fue lo que le movió? Bueno, pues le movió que él se distanció de la política. Es decir, sería un caso de los que ahora se producen. Gente que no quiere estar con su gobierno, porque considera que su gobierno está traicionando a su país. Pero porque tenía miedo de que hubiese la Tercera Guerra Mundial también. Bueno, pero básicamente no estaban de acuerdo. Quiero decir, luego hay otros medios, pero no estaban de acuerdo, que es lo que va a pasar ahora, ¿no? ¿Y este qué es lo que hizo? ¿Cómo transmitió la información? Bueno, pues este se sumó a un grupo de empresarios extranjeros que visitaban a su país, con los cuales él tenía relación, consiguió transmitir el mensaje para que llegara al servicio secreto inglés, y este no quiso dinero en ningún momento. Ahora bien, ¿cómo acabó? Ejecutado. Dmitry Polyakov, también agente del GRU. Este claramente era aquello que piden los la CIA. No lo van a utilizar en la publicidad, en su caso. se acabó así. No, no sé si Penkovsky... No, Penkovsky, imagínate cómo acabó. Por eso. No sé si Penkovsky más, sino... Eso como publicidad no les va a venir bien. Bueno, pues verás, Poliakov es un caso similar, porque fue agente del GRU. Este era igualmente, era un patriota. Este sí que era un patriota. Este estaba en contra del gobierno, estaba de cómo se habían comportado. Y luego tuvo un incentivo, que lo he traído el caso porque os recordará mucho a lo que estamos hablando. Este, su hijo se puso muy enfermo y descubrió que en un hospital de Estados Unidos tenían un tratamiento para curarle. No le dejaron llevarse a su hijo a Estados Unidos y su hijo murió. Y entonces él decidió, efectivamente, vengarse. En 1961 estaba destinado en Nueva York y se ofreció al FBI. Le llamaron para que volviera, él sospechó que le iban a detener, el FBI le ofreció la posibilidad de huir y él dijo que no. Y fue, atento Bruno, ejecutado también. Pero era realmente un patriota. Uh-huh. Distinto es el caso, por ejemplo, de Gordievsky. Este era un libre pensador, ¿no? Y estaba en contra de la política rusa también. Es decir, por esto digo la similitud con los casos que tenemos. Y este estaba fuera también como espía. Y bueno, y de repente ocurrió los tanques rusos que aplastaron la primavera de Praga. Le pareció una barbaridad y decidió que eso ya no podía ser. Y entonces en 1974 estaba destinado en Copenhague, en Dinamarca, y buscó un medio para trasladar el mensaje. ¿Y qué es lo que hizo? Fue a una fiesta de estas diplomáticas y delante de, en un momento, de dos diplomáticos que no tenían nada que ver con el servicio secreto inglés, se puso a parir al presidente de la URSS. Y solamente con eso, sin decir nada ni ofrecerse, obviamente los diplomáticos ingleses avisaron, joder, que hay uno que ha puesto a parir a este. Efectivamente, mandaron a un agente del MI6 y pasó a colaborar con ellos. ¿Este qué hizo? Bueno, pues este sí huyó. Es decir, este no, este digamos que no era, no pertenecía a la raza. Este era más listo. Este huyó y, bueno, tuvo la desgracia de que le envenenaron, por cierto, pero salió con vida. Y el último caso es el de Nikolai Kokhlov, que este es un caso estupendo, que para la campaña que ha montado la CIA no les gustará que lo contemos, ¿no? Porque le encargaron en 1954 matar al disidente ruso George Okolovich. Y entonces ya llevaba una racha de esto, que claro, para un killer, que era él un asesino, tener problemas morales es un problema moral realmente. Y entonces se presentó en casa de Okolovich, contamos el caso aquí hace muchos años, y le dijo... Vengo a matarle, el Comité Central me ha ordenado que le mate, pero no lo voy a matar. Y entonces se entregó a la CIA y tal, y bueno, y al final, pues, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues que la CIA le engañó, por eso digo que no se debía hacer, le engañó porque decía que pactó que hacía una declaración pública, pero que salvaban a su mujer y a su hijo, y la CIA no cumplió, y su mujer y su hijo desaparecieron, y él se quedó... Madre mía. En Occidente, ¿no? Voy a pedir a la gente que esté muy atento porque es muy importante lo que vas a contar esta noche en la carpeta secreta. Vamos ya con ello. La carpeta secreta de Rueda. De Rueda, evidentemente. La carpeta y la corbata. Y la corbata. Hace cerca de 20 años fui a comer a la sede central del CNI. No me invitaron directamente, no os vayáis a creer. El presidente de mi empresa, de entonces, estaba interesado en visitarles. Yo hice la gestión y se sumaron el director general y el director de mi revista, entonces Interview. Al final, el anfitrión, el director del CNI, Alberto Sainz, nos regaló una corbata a cada uno. La mía, rosa, con la imagen repetida de un espía. Nunca había encontrado la ocasión especial para ponérmela. Ciertamente no es muy discreta, que digamos, y tampoco es que mi habitual... tensa relación con algunos directivos del servicio de inteligencia me impulsara a lucirla en los actos públicos o privados a los que acudía. El lunes 8 de mayo, en el Teatro Principal de Zaragoza, me entregaron el premio especial del Festival de Aragón Negro, concedido gracias al impulso de su director, Juan Bolea. Tuve que preparar un pequeño discurso de agradecimiento y los motivos que dieron para la concesión me ayudaron a situarme. Decían que era por sus aportaciones al género negro, tienen que ver con el mejor, más difícil y arriesgado periodismo de investigación. Centrado en su caso en las grandes agencias de espionaje como el CNI. Instituciones impenetrables, militarizadas, a menudo peligrosas, en las que resulta prácticamente imposible entrar y obtener datos para su divulgación y análisis. Guiado por estas palabras, monté mi discurso hablando de la necesidad de que el periodista esté siempre frente al poder, represente a quien represente. Recordé los 30 años que se cumplen del lanzamiento de mi primer libro La Casa y agradecí a unos pocos espías que en estos años han dado la cara defendiendo mi independencia, como Manuel Rey, Diego Camacho, Juan Rando, Fernando San Agustín y, cómo no, Mikel Lejarza. Noté que me faltaba algo en el discurso y encontré la pista cuando, seleccionando la ropa para llevarme a Zaragoza, busqué una corbata y de refilón me topé con la del CNI. Fijaros que tengo montones durante años, pero ese día algo la iluminó. No dije nada a nadie, no me pegaba demasiado con la camisa, pero al final de mi discurso la enseñé al público para visualizarme mejor el homenaje que ese día, solo ese día, quería hacer desde el corazón, en este caso representado por mi corbata. Dije, quiero aprovechar hoy para dedicar este premio también a los 3.000 o 4.000 agentes del servicio secreto, al menos al 99% de ellos, que cada día se juegan la vida y hacen su trabajo de una forma brillante. Y también a sus parejas, que cuando estos agentes llegan por la noche, no saben lo que han estado haciendo y tienen que confiar en ellos. Hoy quería en esta sección difundir que el control que llevo haciendo más de 30 años del servicio de inteligencia no es impedimento para que, llegado el caso, rinda homenaje a su trabajo del día a día, que uno tiene pocas ocasiones para decirlo en público. Seguro que había un microchip ahí metido en la corbata. Y al final se enteraron de tu discurso. Por si acaso, que quede patente de eso. Y queda patente y quedó en esa intervención tuya y lo que nos comentas, que también detrás de esos agentes del CNI hay una historia. Son unas personas que tienen un trabajo, que tienen una aplicación, que tienen un deber, que lo llevan a cabo, que lo cumplen, independientemente de otras cosas, lo cumplen, lo hacen bien y a veces, bueno, no, a veces no, siempre es casi, casi invisible. Y eso también tiene que tener un premio y un reconocimiento, ¿no? Sí, porque hay muchas críticas, hay veces, el otro día en el Congreso de los Diputados, que fue Villarejo y puso a parir al servicio. Bueno, hay que decir que puede haber, que yo no entro, por eso matizaba, en el 99%. Puede haber un 1%, pero ese 99% también hay que saber y hay que reconocerle su mérito. Y a esas personas, a esos hombres, a esas mujeres, que cuando llegan a casa y llegan a las 2, a las 3 de la mañana, no les preguntan de dónde vienen. Pues como sí. Mi mujer ahora, que me dirá, oye, ¿de dónde vienes? Digo, bueno, pues no te lo puedo decir, es un secreto. Me puedes escuchar en cualquier momento. La CIA, el CNI, los rusos, han estado todos esta noche en la carpeta secreta y también en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, gracias. Un abrazo fuerte, chicos. Chao. Noticias en la actualidad en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después continuamos La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 2:06 en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, una hora de programa en la cual vamos a tener a un clásico del mundo de los enigmas y del misterio, Mariano Fernández Urresti, que va a estar con nosotros, y también vamos a hablar del mundo de los exorcismos con un caso real y la voz de la persona en Sin Límites con Miguel Pedrero. Pero antes, nuevas pistas para identificar al personaje oculto de esta noche. La pista oculta, la pista de la pregunta que os hacemos. Una pista de la cual Silvio Casasola nos ofrece datos ahora mismo. Pues sí, recordamos que hablamos de la saga de Indiana Jones, ya que Harrison Ford se despide con la quinta entrega que se estrena este año 2023. Y la primera pista era que aparecían nazis. La segunda, atentos, es que una reliquia religiosa es esencial en la trama de la película. ¿De qué película? ¿De cuáles de las entregas que estamos hablando de Indiana Jones se trata? ¿De la primera, En busca del arca perdida? ¿De la segunda, El templo maldito? ¿O de la tercera, La última cruzada? Ya sabéis que podéis escribir a rosa.vientos@onda0.es o si no, en Twitter con @rosavientos. Decir vuestra opción y entre todos los que acertéis tendréis la posibilidad de llevaros el libro CSI Momias de Elena R. Olmo, que ganó el 8º premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica. Así que mucha suerte. 2:07. Esto es La Rosa de los Vientos. Atravesamos ahora el terreno de los Sin Límites. Sin Límites. Y Sin Límites parece ser para algunos el tema de las supuestas posesiones y los supuestos exorcismos. O no tan supuestos, otra cosa es en lo que sacan. Tema del que vamos a hablar esta noche en La Rosa con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. Hola, Silvia. Hola, Miguel. Tú has venido un poquito poseído por la alergia tú también, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero en este caso por la alergia, sí. La verdad es que es una historia esta que vamos a contar, el mundo de las posesiones, de los exorcismos. Aquí lo analizamos con bastante sentido crítico, aunque sí, es tremendamente espectacular. Este caso también, un sentido crítico que también tiene que estar presente en este episodio, en este caso. Es un caso que nos sitúa en Argentina, ¿no? Sí, primero hay que dejar sentado que cuando hablamos de exorcismos, todo el mundo, seguramente a nuestros oyentes, a la mayoría, le viene a la mente lo que es un exorcismo en el ámbito de la Iglesia Católica. Claro. Pero en realidad las posesiones o la creencia en la posesión demoníaca o en la posesión de espíritus es habitual en infinidad de creencias, cultos, filosofías. De hecho, dentro de las innumerables iglesias cristianas que existen, que la Iglesia Católica es una iglesia dentro del ámbito del cristianismo, pues en muchas de ellas existe esta creencia en las posesiones, por no hablar de religiones muchísimo más antiguas que el cristianismo, como puede ser el chamanismo, las religiones afrocubanas, que una de las cuestiones en las que se basan es en que los orishas, los dioses, tienen la capacidad de poseer a los sacerdotes que ofrecen mensajes, por no hablar del ámbito del espiritismo, donde también existe la creencia de que ciertos espíritus pueden atormentar a las personas, ¿no? Es decir, que es una creencia muy extendida, y aunque todo el mundo siempre le viene a la mente por las películas, las novelas, las series de televisión, lo de los exorcismos en el ámbito de la Iglesia Católica, es una creencia muy, muy extendida, claro, a lo largo de toda la historia. Claro, pero es un poco, lo relacionamos, ¿no?, sobre todo en la creencia católica, como que es un demonio el que entra. No, por ejemplo, lo que estabas comentando tú en otras religiones, sí, que es como que es alguien relacionado con algo bueno, ¿no? Los orishas, como que es un espíritu bueno, o esos dioses que son los que te están, o sea, que es una claro, distancia. Pero fíjate, en el ámbito del espiritismo existen, digamos, las dos vertientes: la capacidad que un espíritu maligno puede atormentar a una persona, cuasi poseerla, podríamos decir, y luego existe el fenómeno de la mediunidad dentro del espiritismo, es decir, que los guías espirituales, los espíritus elevados, tienen la capacidad, digamos, de interactuar con el médium y de hablar a través del médium. Es decir, que podría ser, podríamos decir, algo muy similar a una posesión, ¿no? Sí, sí, sí. Si se hiciera esa lectura, sí, claro. Incluso dentro del ámbito de la Iglesia Católica, yo me he encontrado con exorcistas en Galicia que defendían la posibilidad no muy ortodoxa, de que efectivamente no solamente pudieran poseer los demonios, sino también los espíritus de los fallecidos. Y de hecho, existen actualmente sacerdotes, exorcistas dentro de la Iglesia Católica, y yo te digo que he conocido un par, que ellos realizan exorcismos a personas que, según creen ellos, están poseídas no por los demonios, sino por espíritus de muertos. Sí, sí. El caso vamos a presentar, ¿eh? Sí. Vamos a dar una serie de pautas para conocer a esta figura, a la de Paula. ¿Quién es Paula? ¿Dónde nos situamos? ¿Qué es lo que le pasaba? ¿Cuáles son los primeros indicios de que puede ser víctima o puede resultar víctima de una posesión? Bueno, yo cuando la entrevisté, desde el primer momento sentí una enorme simpatía por ella, porque uno que ya tiene un sexto sentido enseguida sabe cuando alguien está exagerando o está mintiendo, ¿no? Y no es el caso de Paula, ¿no? Porque si se quisiera inventar una historia, se podría inventar una historia absolutamente tremenda, ¿no? Y lo que te estaba contando, para mí, lo que me estaba contando, era la verdad. Porque además su historia, digamos que deja traslucir que ha sufrido mucho a lo largo de su vida. Y sobre todo es una historia muy, muy humana, que luego al final, cuando contemos esta historia y escuchemos las declaraciones de Paula, cada uno de nuestros oyentes puede llegar a sus propias conclusiones, ¿no? Pero yo lo que pretendo es mostrar la historia tal como ella la ha contado, que yo creo que está contando absolutamente su verdad. Y esta historia empieza, ella es una chica argentina, nació en Almagro, como digo, en Argentina, y a los 13 años comienza a sufrir unos problemas muy graves de anorexia. Ella empieza a bajar demasiado de peso, su delgadez llega a un punto que es absolutamente extrema y entonces sus padres pues acaban internándola en un hospital. Eso es lo que les recomiendan los médicos, ¿no? Que la internen en un hospital. Estuvo prácticamente un año ingresada sin salir al exterior y ese año se convirtió en un auténtico tormento para Paula. Finalmente volvió a casa, pero continuaron las recaídas de su anorexia, ¿no? Entonces, a periodos de estabilidad le seguían otros periodos de absoluta inestabilidad. Así que a los 18 años tuvo que ser ingresada de nuevo en el mismo hospital. En esta segunda ocasión sí que volvía a casa de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo permanecía en el hospital. Y hay un aspecto absolutamente espantoso que ella me contaba, que a mí me parecía muy increíble, y es que ella compartía habitación con niños muy pequeños o incluso bebés con enfermedades muy graves. Y ella incluso, en determinados momentos, se quedaba al cargo de estos niños. Es decir, como que hacía un poco de cuidadora, ¿no? Uh-huh. Y ella me contaba que había visto morir a bastantes niños de corta edad o a bastantes bebés que compartían habitación con ella. Claro, os podéis imaginar que esto no ayudaba demasiado a la recuperación de su anorexia, ¿no? Pero ella me contaba que fue durante su primer año de hospitalización, entre los 13 y los 14 años, cuando comenzó a vivir una serie de experiencias espantosas que ella vincula con la presencia de fuerzas malignas. Si queréis, la escuchamos. La escuchamos, y así escuchamos su voz y conocemos un poquito más sobre esta historia tan llamativa. Paula. Empieza cuando tenía 13 años. Me habían llevado mis padres al hospital de niños, en ese entonces porque era menor de edad, por anorexia. Todo empieza con anorexia, con el tema de la comida. Allí en el hospital de niños estuve un año y después se fueron, digamos, agravando las cosas porque en el hospital empecé a ver sombras, empecé a ver el hombre del sombrero negro, el que cuenta en todos lados. Y bueno, escuchaba voces, que las voces me decían que me tenía que matar, que me tenía que cortar. Tuve varios intentos de suicidio, mismo también en el hospital, dentro. Mi madre se quedaba conmigo, porque como era menor se tenía que quedar algún mayor. Entonces mi mamá se quedó un año también internada conmigo. Entonces me empezaron a medicar con medicación psiquiátrica. Y el primer diagnóstico fue trastornos de la personalidad. Me agarraban lo que ellos llaman los médicos ataques de histeria. que no me podían sostener entre dos o tres, tenían que venir, me acuerdo que armaba una revolución en el hospital porque venían los bomberos, la policía, y me tenían que sostener entre ocho o nueve. Mi habitación daba al lado de afuera, entonces yo podía ver afuera y veía de repente como muchas sombras, ¿no?, acercándose a la ventana. No sé cuántas, sé que eran muchas. Sombras, no personas, sombras. Y de repente yo me empiezo a asustar, estaba mi tía en ese momento, yo me empiezo a asustar y le digo, ahí vienen. Y mi tía me dice, ¿quiénes? Mirá, ahí vienen. Y claro, no veían nada. Tremendo, ¿eh? Madre mía. Ella además se cuenta una serie de cosas que según algunas interpretaciones, sea este caso o no, pero según algunas interpretaciones, son muestras de que una persona puede estar sufriendo una posesión, que aunque había una explicación, evidentemente que no tenía nada que ver con eso, pero por ejemplo, ese caso del sansonismo, la fuerza extraordinaria de una persona, que tiene explicación, pero en este contexto, en el contexto religioso, en el contexto místico, algunos lo interpretan también como un signo de posesión. Sí, claro, y además podéis ver que ella es bastante sincera cuando dice que solamente ella veía las sombras. Sí, estaban sí, sí. A su lado unos familiares y no veían uh-huh. esas sombras, ¿no? Es decir, que hasta aquí, bueno, cualquiera podría pensar que esto se trata de un trastorno psiquiátrico, porque como decías tú ahora, digamos que ese fenómeno del sansonismo también tiene que ver con problemas psiquiátricos, ¿no? Es decir, que bueno, que para mí está claro que está siendo absolutamente sincera y que está contando su propia historia, ¿no? Es decir, esas sombras que la atormentaban, esas voces que escuchaba, hasta que una noche las cosas empezaron a empeorar todavía más. Yo me acuerdo de la madrugada, veo a una sombra, una persona de traje, que está sentada en mi cama y como que se ríe. Entonces yo le hablo y le digo, ¿qué querés? Y me dice, te queremos a vos. Y yo le dije, pero ¿por qué? ¿Qué hice? Y cuando le pregunto eso, es como que desaparece. Desde ahí, al otro día, empecé a escuchar todos los días las voces. Cuando las voces me decían, porque eran varias, no era una sola, no puedo distinguir si era mujer, hombre o eran mujeres y hombres, no lo sé eso. Pero las voces me decían, cortate. Si vos te cortás, nosotros nos vamos. Entonces, ¿yo qué hacía? Me cortaba. Y como no se iban... ¿Qué utilizabas? Cuchillo o vidrio, la gilet para afeitar. Bueno, las desarmaba y me cortaba. Entonces tenían que esconder todo eso, porque no podía estar con eso. Y así era todo el tiempo. Si era, si vos te cortás, nosotros nos vamos. Y es como que yo me cortaba, no se iban, pero capaz... No sé, 3 horas estaba sin escuchar las voces. Entonces yo les creía. Entonces como que yo dije, bueno, entonces si hago esto, por lo menos 3 horas, 4 horas me van a dejar tranquila. Visión sí había, no todo el tiempo, las voces sí eran todo el tiempo, pero la visión de vez en cuando, ejemplo, el hombre este, era siempre el mismo hombre. La cara no le veía bien, porque era como una sombra que tenía. Pero sí lo veía que estaba de traje y con sombrero. Por lo tanto, esas voces, esas presencias extrañas, invisibles, lo que estaban es invitando a ella a autolesionarse, que también es un signo que se utiliza en algunas creencias, pues esta persona está poseída. No, y se autolesiona. Evidentemente tiene una explicación, pero también forma parte de ese corpus de cosas que pueden ocurrir a una persona que está poseída, que evidentemente no lo está todos los casos, sino todos un 99,9% se pueden explicar por trastornos psiquiátricos, pero este caso también tenía esta connotación. Sí, además, si os habéis fijado en el testimonio, ella habla de una entidad oscura que iba ataviada con un traje y con un sombrero, ¿no? Sí, pero era como que ella tenía eso, que se lo habían contado como de pequeña, pues como diciendo la historia del señor, del traje, del sombrero, como que ella es como el hombre de como cuando eras pequeño, la mano negra, pues una cosa de sí, estas. Sí, es decir, es una imagen muy icónica, ¿no?, de esa entidad oscura y con un sombrero que... Yo he recogido muchísimos casos de personas que están convencidas que se han encontrado con ese hombre del sombrero que siempre se dedica a hacer el mal, a atormentar a esas personas. Bueno, y todo esto se supone que ella ya está en tratamiento, sí, la están dando sus pastillas para que su cerebro pues empiece a calmarse. Sí, sí. Ella está en un hospital y está en un proceso de tratamiento psiquiátrico. Uh-huh. ¿No? Y el caso es que así vivió Paula durante muchos años, entre visiones espeluznantes, voces que la atormentaban constantemente, actos de violencia contra sí misma y contra los demás, contra las personas que la rodeaban, y numerosos intentos de suicidio. Y es a los 18 años cuando los médicos le diagnostican esquizofrenia y la ingresan en un hospital psiquiátrico para adultos. Y de nuevo vuelve a esos ingresos constantes y a veces salidas, ¿no? Así estuvo desde los 18 hasta los 23 años. Sufría ataques de forma constante, ataques de histeria, atacaba a sus familiares. En una ocasión, incluso en casa, ella me contaba que llegó a partir un crucifijo de madera, que nadie se explicaba cómo pudo romper ese crucifijo de madera, ¿no? Porque necesitabas una fuerza bastante considerable, y con ese crucifijo partido intentó clavárselo a su padre. Madre mía. Es decir, que era, como os podéis imaginar, una situación familiar de una tensión absoluta. Y Paula se pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital psiquiátrico atada a la cama. Atada a la cama para que no se dañara ni ella ni a otras personas. Total, que cuando Paula cumple 22 años, sus padres, completamente desesperados, deciden buscar consejo en una profesional de la psiquiatría, pero externa a ese hospital en el que estaba ingresada Paula. Y fue esta psiquiatra, como digo, externa al hospital, la que le recomienda a los padres de Paula que exploren otras vías, ¿no? Es decir, como parece que la psiquiatría no da respuesta a esos problemas, y les recomienda que quizás deberían acudir a alguna iglesia en busca de ayuda espiritual para su hija. Así nos lo contaba Paula. Entonces la psiquiatra, Gabriela, me va a visitar al hospital. Entonces ahí es cuando me levanta de la cama y me ve toda la espalda toda arañada, ¿no? Como garras. Y me dice, pero vos te hiciste esto, Paula. No, es imposible, yo no puedo llegar, y yo estaba atada ayer. No puedo. Entonces ahí la psiquiatra le dice a mi mamá, sácala. Vos firmá un papel que te haces responsable si pasa algo, pero sacala de acá y tráela a mi consultorio. Bueno, no fue fácil, porque era estar las 24 horas en mi casa con esta situación, y siempre a mí me agarraba la noche. Las manifestaciones me agarraban a la noche. Fui a esta psiquiatra, también en el consultorio de la psiquiatra me agarraban estos episodios. Entonces ella estuvo un año tratándome, me bajaba medicación a ver cómo reaccionaba. Entonces lo que le decía a mi mamá es, pero ella no puede tener esquizofrenia, porque ella me entiende lo que hablo, o sea, está acá. El esquizofrénico escucha a los pajaritos hablar, ella no, ella sabe dónde está, qué día, el lugar, sabe todo. Y ahí le dice, ¿por qué no lo llevas a una iglesia? De todas formas, mira, yo estaba apuntando en función de lo que le escuchamos, en función de lo que dice, a una serie de ideas que tiene que ver con su exposición de los hechos. Y hablo de que habla de una forma limpia, coherente, tiene una serie de exposiciones bien armadas y razonadas, claridad, concisión. Es una persona que tú la escuchas, sí, y no ves a una persona que tenga problemas psíquicos. Bueno, en absoluto, o por lo menos no interpretas que lo tengas. En este momento no los tiene. Ya hace muchos años que está plenamente curada de esas afecciones. No puedo decir lo mismo de la psiquiatra que le recomienda ir a una iglesia. Hay que explorar otras. Bueno, porque yo no lo veo mal. No, yo no lo veo mal. No, daño no la hace. No, además, en esto de las posesiones y de los exorcismos, hay un gran factor de efecto placebo. De hecho, sí, eso sí. De hecho, sí, eso es lo único que puede escuchar esto. El resto de cosas, ¿cómo va a creer un psiquiatra que posee el demonio, hombre? Seamos serios. Bueno, vamos a ver, hay mucha gente en muchos ámbitos, hablaba antes del espiritismo, del chamanismo, las religiones afrocubanas, las diferentes iglesias cristianas, que cree en que una serie de demonios pueden poseer a la gente, incluso espíritus de los fallecidos o espíritus malignos. Y seguramente habrá muchos médicos y muchos psiquiatras que tengan esta creencia. Pero independientemente de eso, existe el efecto placebo. De hecho, sí, eso sí. En Galicia hay una... un santuario, que es el santuario de Ocorpiño, que está en Santa Eulalia de Losón, en Lalín, que es conocido por ser un lugar donde siempre todos los párrocos de Ocorpiño son exorcistas, ¿no? Y se realizan continuamente exorcismos, ¿no? Y son muchísimos los médicos y psiquiatras que envían a sus pacientes a que el sacerdote del Corpiño realice exorcismos a esas personas. ¿Por qué? Porque crean que están poseídos por los demonios. No, porque los propios pacientes creen que están poseídos por los demonios. Claro. Entonces lo que hacen los psiquiatras es enviarlos al cura para que les den paz. Claro, para que les haga un exorcismo y de este modo los pacientes se crean que ya están curados y liberados. O protegidos. Y esto en muchas ocasiones pues tiene un efecto positivo. Sí, sí. ¿No? La vamos a seguir escuchando sí, a ella, ¿no? Efectivamente. Bueno, lo que ocurre es que casualmente una tía de Paula ve en la televisión argentina una entrevista al obispo Manuel Acuña, que estuvo aquí, en este programa. Que él es que me bendijo. Sí. Que él es obispo de la Iglesia Luterana Carismática. Y que es conocido en su Argentina natal, sobre todo, por llevar a cabo exorcismos. Así que los padres de esta chica, de Paula, decidieron llevarla a una de las misas de este obispo Manuel Acuña en su iglesia, donde practicaba exorcismos y donde hacía misas, en una parroquia, en una iglesia de Buenos Aires. Total, como digo, que los padres deciden llevar a Paula a una de las misas del obispo Manuel Acuña. Él me ve, el padre Manuel me ve, y ahí yo me empiezo a manifestar. Ahí no es el momento del exorcismo igual, es porque como yo iba la primera vez, primero querían conocerme. No quiero entrar, me tienen que obligar, entre cinco me tienen que obligar a entrar. No aguantaba, no, es que no aguantaba, empezaba a gritar, como que mi mamá me ponía rosarios, ¿no? Y se me cortaban, no sé, se me cortaban y se caían al suelo. Y una vez apareció el rosario de la cruz quemada, y mi mamá me dice, Paula, ¿qué hiciste? No, yo no hice nada. Todo el mundo me miraba. Rezaban, eso sí, yo me acuerdo que sí, rezaban todos. El padre Manuel le dijo a mis padres que, bueno, que ya me lleve. Las misas eran, las del padre Manuel no son 40 minutos, son 3 horas, 4 horas. Entonces, no, me dijo, no va a aguantar, llévenla. Y ya me dio como cita, digamos, para el exorcismo. Entonces, mi mamá lo que hacía, que ella me contaba, que le dijo el padre Manuel que agua bendita, la mezcle, mezcla con la comida, con todo, para que vaya, digamos, liberando. No aguantaba el agua bendita, no podía comer, sentía sabor amargo. Y yo no sabía que era agua bendita. Mi mamá después me dijo, yo te puse agua bendita. Bueno, Miguel, vamos a ver. Primero, tenemos que explicar, lo decía antes, que Manuel Acuña, el exorcista, es obispo de la Iglesia Luterana Carismática, que se inscribe dentro de la corriente del luteranismo. El luteranismo nació en el siglo XV con la reforma teológica de Martín Lutero y se extendió sobre todo por las zonas germanohablantes, ¿no? No vamos a entrar ahora en cuestiones doctrinales, en diferencias entre el luteranismo y el catolicismo, pero hay dos diferencias fundamentales y que son muy llamativas. Por ejemplo, los luteranos niegan al Papa de Roma cualquier autoridad divina. Y consideran que cualquier fiel puede relacionarse con Dios de forma directa, sin necesidad de un mediador, sin necesidad de un sacerdote. Y dentro del luteranismo, que es una corriente muy amplia, hay diferentes iglesias, ramas, subramas, y Manuel Acuña es obispo de una de esas iglesias luteranas, que es la Iglesia Luterana Carismática. Y esto también es muy importante, porque dentro del luteranismo la corriente carismática defiende todavía un mayor acercamiento a Dios directamente de cada creyente sin intermediarios. De hecho, una de las ceremonias más llamativas de los carismáticos es el bautismo del Espíritu Santo, que consiste en sentir o comunicarse directamente con el Espíritu Santo en misas y celebraciones. De hecho, es habitual en reportajes de televisión, en documentales. Seguramente muchos de nuestros oyentes se acuerdan de esas iglesias carismáticas donde la gente, en medio de la misa, parece entrar en trance porque recibe la bendición o la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Y se comunican directamente con el Espíritu Santo, ¿no? Digamos que el obispo Manuel Acuña pertenece a esta iglesia luterana carismática cuya característica fundamental es, digamos, esa conexión directa con el Espíritu Santo por parte de cualquier creyente sin pasar por el intermediario del sacerdote. Bueno, total, que finalmente el obispo Manuel Acuña cita a Paula y a sus padres para un exorcismo. Sin embargo, la noche antes del exorcismo, Paula me contaba que comienza a recibir ataques muy violentos por parte de esos supuestos demonios que la están poseyendo. Y en la casa familiar, esa misma noche, antes del exorcismo, comienzan a suceder una serie de hechos bastante extraños. Me acuerdo que la noche anterior era imposible dormir. Sentía que en mi panza tenía algo porque sentía pinchazos, como que me pinchaban desde adentro. Pero fue muy difícil porque era constante el ataque que tenía la noche, era constante. O sea, nadie pudo dormir esa noche. Para mí, lo que no era yo, sabía a dónde iba a ir, al exorcismo. Escuchaba las voces que estaban muy enojadas, que me decían, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué? Entonces yo decía, déjenme. Entonces empezaron en casa, ¿no? Yo tenía una perrita en ese momento, ladraba constantemente, ladraba y no había nada. O sea, en las esquinas ladraba, ¿no? Ladraba. No sé qué hice, que después mi madre me cuenta, que le pegué al perro, lo pateé y salió volando. Que yo no soy de hacer eso. Y después, ejemplo, se sentía olor extraño en la casa. Mi mamá me decía que se sentía olor a podrido. Es como a cloaca o algo que estaba malo. Después me decía que de mí también salía olor malo, olor a podrido. Entonces me bañaba y me decía, pero yo te bañaba, te secaba y seguías teniendo el mismo olor. No encontramos esa explicación lógica, digamos, porque, o sea, me bañaba y seguía teniendo el mismo olor a podrido, ¿no? ¿Qué historia? Sí. La verdad, y finalizó con un exorcismo real. Sí. Bueno, real. Sí. Llegó a practicar el exorcismo, sí. Sea lo que sea la causa. Sí, porque finalmente los padres acompañan a Paula, sí, a la iglesia donde iba a tener lugar ese exorcismo por parte de este obispo Manuel Acuña, pero ella me comentaba que solamente se acuerda del comienzo de esa ceremonia de expulsión de los demonios, porque luego perdió por completo la conciencia hasta el final del exorcismo. Así lo contaba ella. No, recuerdo que me tenían como una sala de espera, digamos, ahí esperando. Me acuerdo que antes de entrar seguía sintiendo esos dolores en la panza, también en las piernas. Estaba como débil. Y cuando entro, digamos, ya para que me practiquen el exorcismo, ahí yo ya no me acuerdo de nada. Sí me acuerdo que me dijeron, bueno, acostate, me taparon con una manta. Y cuando empiezan a practicar las oraciones, ahí me empiezo a manifestar, pero ya ahí no me acuerdo, digamos, lo que sentía yo. Ahí ya no me acuerdo. Después de mi exorcismo, yo me acuerdo que me costó mucho, digamos, salir a la sociedad, por así decirlo, a comprar. O sea, pues tenía ese miedo de, mira si pasa algo de vuelta. Entonces me aferré mucho, digamos, a la fe. A mí me salvó, a mí me ayudó. Cada uno habla de por sí, pero a mí me ayudó muchísimo. Me hizo bien ir todos los domingos a la misa, también ayudar a la gente, dar consejos a chicas que han pasado por la misma situación. Desde luego que independientemente de lo que sea, la consecuencia y el final es positivo, es bueno. Estamos escuchando a Paula y no sé, yo creo que le está encantando a todo el mundo cómo se expone, cómo habla y cómo se expresa, con lo cual todo bien. Salió de un infierno. Claro, salió de un infierno. Yo confieso que tengo una enorme simpatía por Paula, ¿no? Desde el primer momento cuando empezamos a hablar, yo me di cuenta que ella se estaba abriendo, que además es muy difícil contar una historia así, con absoluta sinceridad y contando todos los detalles. Aquellos que podrían indicar que efectivamente estaba sufriendo una posesión y aquellos que podrían indicar que lo que había sufrido era una enfermedad psiquiátrica. Es decir, que ella no estaba quitando del relato, digamos, esos detalles que podrían apuntar a la explicación psiquiátrica, ¿no? Por lo tanto, mi impresión es que estaba siendo absolutamente sincera. Y Paula me explicaba que cuando volvió en sí, después del exorcismo, no se acordaba absolutamente de nada de lo sucedido, pero que se sentía aparte de muy cansada, muy aliviada. Y paulatinamente empezó a mejorar. Y la psiquiatra, que la estaba tratando, decidió ir quitándole la medicación poco a poco, porque claro, tomaba una medicación muy potente y sabéis que no se puede quitar de golpe, claro, ¿no? Entonces, poco a poco, durante meses, le fue quitando esa medicación hasta que finalmente se la retiró por completo. Y desde entonces, Paula, nuestra protagonista, no ha vuelto a sufrir esos tormentos y lleva una vida absolutamente normal. Es decir, que ella está... ¿Cuánto hace? Pues ya unos cuantos años, pues no te podría decir ahora, pero hace ya unos cuantos años, ¿no? Es decir, no muchos, pero unos cuantos años. Por lo tanto, bueno, sea cual sea la explicación a su experiencia, sí, está claro que en sí, este caso... Sí, el final de camino es positivo, sí, da igual el camino. Que en este caso el exorcismo le vino bien, uh-huh, y digamos que lo que supuso fue dejar a un lado todo un tormento que llevaba viviendo 10 años, desde los 13 años sí, sí, hasta los espanto. 23. Un espanto de vida que quedó ahí aparcado y era, como digo, lleva una vida absolutamente normal. La historia de esta chica, la historia de Paula, la historia de una persona, de una joven que sufre una serie de hechos que, según algunas interpretaciones, podía venir o no, o tener algo que ver con posesión. También tuvo tratamiento psiquiátrico, el final es positivo, pero es una historia fascinante que hemos contado esta noche gracias a Miguel Prederero, que conoce a esta chica, que conoce a Paula y que le contó en sus conversaciones todo lo que había ocurrido y todo lo que había pasado. Y todo lo que había pasado tiene como conclusión y como camino final, como meta y como destino, algo positivo. O sea que, bienvenido sí, sea. Sí, absolutamente. Yo creo que al final es una de estas historias que termina bien. Con esto no estamos diciendo que toda la claro, persona que tenga un problema psiquiátrico claro, que no, se vaya a un exorcista para que le haga un exorcismo porque está poseída. No, no queremos decir esto. Simplemente estamos contando un caso concreto donde interviene un exorcista y que, bueno, que en este caso pues termina bien, pero supongo que habrá otros muchos casos donde no termina muy bien. Correcto. Vale, simplemente para terminar, lo que digo siempre, que cualquiera que se quiera poner en contacto conmigo para contarme historias de este tipo vinculadas con lo anómalo, pues puede escribirme. Que apunten. Sí, puede escribirme al siguiente mail, testimoniosmp@gmail.com. testimoniosmp@gmail.com. Miguel Prederero, gracias. Nada, a vosotros. Chao. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros con lo desconocido. A lo largo de la historia, durante todos los tiempos, todos los siglos, todos los milenios, el elixir de la eterna juventud ha sido la auténtica piedra filosofal. Su búsqueda podía ir por el camino claro, por el sendero luminoso, por el lado derecho. Es Peter Pan el ejemplo. Y puede ir por el lado oscuro, por el lado negro, por el sendero izquierdo. Es el caso de Drácula. Por supuesto, son mitos, son imágenes, son lecturas que se pueden hacer, lecturas que se han hecho a lo largo del tiempo. La inmortalidad ha sido siempre, siempre la búsqueda de cualquier persona que buscara algo que no fuera lo habitual. La búsqueda de la eterna juventud ha sido la piedra filosofal, como hemos dicho al comienzo de esta conversación. Una conversación que vamos a tener con un investigador, un escritor, un novelista que el próximo martes se publica en Almuzara va a estar un libro titulado Inmortal. En Almuzara, insistimos, en Almuzara ya está en preventa, ese libro está a puntito de aparecer, se titula, como decimos, Inmortal. Y nos lleva a reflexionar sobre este asunto. El autor es Mariano Fernández Urresti. Mariano, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Encantado de saludaros. La verdad es que es una búsqueda, aparece en tu trabajo, en tu libro, en Inmortal, insistimos, aparece el próximo martes, pero es una búsqueda, yo creo que la más antigua del ser humano. Conseguir la inmortalidad ha sido siempre, siempre, por el camino científico, por el camino mágico, por el camino que sea, ha sido siempre la gran búsqueda, ¿no? sin duda alguna, desde que nos arrojaron a este mundo cruel, y si tomamos en serio los relatos religiosos, especialmente de la cultura judeocristiana, desde que Dios nos expulsó del Edén. Y justamente también en esta novela, en Inmortal, se juega un poco con ese concepto, con el de Edén. La verdad es que la búsqueda de ese elixir de la eterna juventud, esa búsqueda de la inmortalidad, parece que se puede estar consiguiendo, nos estamos acercando a ella, según la búsqueda y la investigación científica. Esa investigación nos está llevando a que se consigan algunas cosas que nos pueden apuntar a esa posibilidad. Fármacos que rejuvenecen, que retardan el envejecimiento, cremas, mil cosas y mil también ejemplos en el mundo de la ciencia, en el mundo de los animales, en el mundo de los seres vivos, que nos pueden hacer pensar en que eso quizá pueda existir, o el paso del tiempo pueda retardarse un poquito. Bueno, estamos jugando a ser dioses y no siempre a los dioses les han salido bien sus obras, ¿no? De manera que yo tomaría todo eso también con cierta precaución. A lo largo de la historia, como tú has dicho, pues desde el mismo momento en el que el hombre tuvo conciencia de su propia caducidad, algo que probablemente guarda relación con el propio concepto de tomar conciencia de metafóricamente ser arrojados de ese paraíso que te decía antes, de ese Edén, dejamos de pertenecer a lo que realmente, o creemos que hemos dejado de pertenecer a lo que realmente somos, es decir, al mundo animal. Mi perro, por ejemplo, sí es inmortal. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia de su propia caducidad. Nosotros, al tomar conciencia de que somos efímeros, de que vamos a morir, perdimos esa idea, esa inmortalidad, y desde entonces, como te digo, bueno, tratamos de buscar una solución a este problema irresoluble que nos ha arrojado, pues eso, a un mundo cruel. A veces pues nos hemos refugiado en la construcción de religiones, en la construcción de dioses, para buscar amparo, para buscar un burladero, o que alguien nos abrace metafóricamente mientras transitamos por este valle de lágrimas. Y en alguna oportunidad eso se ha trasladado a la literatura. En esta novela, que es Inmortal, yo hago un juego con los lectores, les construyo la prehistoria de Drácula, la novela, y de Peter Pan. Construyo una prehistoria, es decir, cómo pudo surgir la idea de Drácula en el caso de Bram Stoker, o cómo pudo surgir la historia de Peter Pan en el caso de James Matthew Barry. Tú decías en la introducción que aparentemente, al menos, la vía blanca, la vía luminosa hacia la inmortalidad podría ser Peter Pan, y la aparentemente oscura, la aparentemente siniestra sería la de Drácula. Y sin embargo, cuando nos acercamos a los dos personajes, ambos se confunden bastante. Porque, ¿qué es Peter Pan sino aparentemente una suerte de flautista de Hamelín, pero que no se lleva a ratones sino a niños, a un mundo verdaderamente cruel también? Recuerda que los niños perdidos son aquellos que caen de los cochecitos cuando la niñera está mirando hacia otro lado. Si nadie los reclama en 7 días, son enviados a ese país de nunca jamás. Y son realmente niños muertos, no muertos. El propio Peter Pan es una suerte de mezcla de lo pagano, Pan, y de lo cristiano, Pedro, Peter. Un tipo que es una suerte de Grimman, viste como si fuese un ser de los bosques que habitan el inframundo, aunque Barry lo sitúe esa casita suya debajo de un árbol, no deja de ser eso, un inframundo. Y cuando se inauguró el 1 de mayo de 1912 una estatua que aún está presente en los jardines de Kensington representando a Peter Pan, Barry le dijo al escultor George Frampton: no muestra el diablo que hay en Peter. De manera que la vía blanca hacia la inmortalidad comienza a emborronarse. Y en esta novela, donde se juegan con muchas cosas, con muchas ideas, entre otras la desmitificación por mi parte de la vinculación que alguien ha pretendido hacer entre Drácula y Vlad Tepes, que no se sostiene en modo alguno, nos invita a pensar que tal vez los hechos que Bram Stoker contó podrían estar narrados a partir de hechos que pudieran ser reales, ¿no? Es un juego que planteo al lector, y cuando acaba la novela ya no tendrán claro si la vía blanca es la de Peter Pan y la vía oscura es la de en la de Drácula. La verdad es que descubrimos con tu libro, con tu trabajo, cosas muy llamativas respecto a Bram Stoker, que es el autor de Drácula, que es una de las obras, a su vez, más importantes de la historia de la literatura. Hay un detalle que a mí me llama muchísimo la atención, que tú citas en el libro, en el trabajo, hablas de cómo todos los autores de todos los libros, lo habitual es que antes de que entren máquinas, antes de que se haga la tirada, la edición grande, pues lleguen las claridades, que son las pruebas para introducir las últimas correcciones, las palabras que se quieren cambiar, los signos de interrogación o de puntuación que se quieran poner, o hacer los cambios que uno estime preciso. Las claridades dicen mucho sobre la personalidad del autor y sobre ese libro, sobre ese trabajo. En el caso de Drácula, fue como la muerte, desapareció. Efectivamente, mira, hay tres fuentes de información, o debería de haber tres fuentes de información para estudiar la novela de Bram Stoker. Dos de ellas se conservan y una tercera no. Se conservan las notas que él manuscritamente redactó entre marzo de 1890 hasta 1896. Se conservan en el Museo y Biblioteca de Rosenbach de Filadelfia, en Pensilvania. Hay tres partes de notas manuscritas, donde pues hay anotaciones de todo tipo de cosas, sobre cronología, sobre sobre los vampiros, sobre los hombres lobos, sobre el clima y el dialecto que se hablaba en Whitby, en la localidad a la que presuntamente, porque como te digo, toda la parte relacionada con Transilvania y con el supuesto viaje de Drácula en el Demeter no se sostiene si se acerca uno con tranquilidad a la lectura de la novela. Eso se conserva. Se conservan igualmente el manuscrito, se descubrió el manuscrito original de Drácula, que eran 541 páginas de diferentes tamaños, un manuscrito que se entregó en algún momento a la editorial de Archibald Constable y compañía en 1896 con un título que era El no muerto, pero que en un último instante alguien cambió el título por el de Drácula, no se sabe muy bien cómo ni por qué. Y la tercera fuente de información deberían de ser efectivamente las galeradas, como tú has dicho, pero las galeradas de Drácula desaparecieron. Sabemos que el nombre del protagonista no se llamaba Drácula, sino el Conde Vampir. Nadie sabe por qué lo cambió. En el manuscrito también se hablaba de situar los hechos donde yo creo que realmente ocurrieron, en Inglaterra y en Estiria, no en Rumanía. Y en todas las notas que Stoker acumuló no hay ni una sola referencia a Vlad Tepes, ni una sola, porque tampoco hay ningún hecho histórico al cual apelar para pensar que Vlad Tepes, que fue un caballero, un príncipe valaco que se enfrentó a los turcos en su momento y que era un campeón del cristianismo, tuviera nada que ver con el vampirismo. Lo que sucede es que a partir de ahí, bueno, pues se ha montado, en base a los cuatro datos sucintos que se mencionan en la novela a propósito de Vlad Tepes, y que algunos especialistas en Drácula dicen que, bueno, jugando, haciendo un juego literario, pudieron haber sido una manera de confundir al lector para que no supiera quiénes eran los verdaderos protagonistas de la trama, pues todo eso ha servido para crear, pues eso, una suerte de reclamo turístico, ¿no?, para visitar los lugares donde presuntamente se desarrollan los hechos, pero que, como te digo, pues no tiene ningún fundamento histórico. Esa es una de las aportaciones que tú efectúas en este libro, en Inmortal, que Drácula no sería ese personaje, Vlad Tepes. La identificación se ha producido siempre, pero no se fundamenta más que en la tradición, en el mito, en la leyenda, porque en ningún momento de ese libro, en ningún momento se dice que Vlad Tepes, al que llamamos en Drácula, era ese personaje conocido también por la historia como el empalador, sea cierto o no. Pero no era ese personaje, ¿no? No, para nada, ¿no? Y bueno, de hecho, como te digo, a ver, hay alguna mención muy escasa a Vlad Tepes en la novela. De hecho, los datos históricos son un poco confusos. Parece como que Bram Stoker lía las biografías de algunos personajes para construir este supuesto conde, y por otra parte un título nobiliario que no carecía de tradición alguna en Valaquia, ¿no? Porque esto de conde no existe. Realmente, para comprender esta novela hay que mirar hacia atrás. La novela de Vlad Tepes pues es prácticamente la última novela gótica. Ya estaba exprimido el género en su totalidad, y normalmente las novelas góticas se ambientaban en el pasado. Curiosamente, en la novela de Bram Stoker se sitúan en el propio siglo XIX, en el que escribe el autor. Eso es curioso, ¿no? Pero algunos estudiosos, como Clive Lederdale, por ejemplo, que ha estudiado con detenimiento la historia de Drácula, pues dice que Stoker era un escritor correcto, con mucho afán por las letras, pero sin un mayor talento para conseguir belleza entre las líneas, ¿no? Y sin embargo alumbró un personaje de tinieblas sobrecogedor hasta convertirse en un icono, pero nunca hizo nada antes notable desde el punto de vista literario y nunca hizo nada después. Dice por eso Clive, ¿con qué vara de medir debe medirse a un atleta de segunda categoría que más tarde, de forma inesperada, bate el récord mundial tan solo para sumirse después en la mediocridad? Por eso algunos piensan, y es un poco el juego que yo propongo en la novela, pues que Bram Stoker conocía a los personajes que realmente vivieron aquel drama, cambió sus nombres y sus identidades, cambió también los escenarios en parte de donde se habían desarrollado los hechos, y de esa manera construyó una obra que de otro modo parecía poco probable que él hubiera escrito. De hecho, mira, fíjate, hay una anécdota. Lovecraft escribió una carta rescatada por dos de los investigadores que se han dedicado mucho a estudiar a Drácula, McNally y Radu Florescu, en 1979, donde decía que Stoker era un escritor, cito literalmente, muy inepto cuando no contaba con la ayuda de correctores, y decía Lovecraft que conocía a una anciana que tuvo el trabajo de revisar a Drácula ya por 1890, vio el manuscrito original y dice que era un despropósito. Al final, dice el mismo Lovecraft, que alguien le debió dar forma, la forma que ahora tiene. Se ha considerado esa carta una de tantas excentricidades de Lovecraft, pero contó esa anécdota varias veces e incluso llegó a escribir a otro autor y decía que el nombre de esa correctora era una tal Edith Miniter, ¿no? No sé si esta historia tiene fundamento o no. Lo que sí se sabe, y es real, es que, pues en el prefacio que se publicó de la novela en la versión irlandesa en 1891, pero que probablemente pudo haber sido escrito en 1898, el propio Bram Stoker decía estar convencido de la veracidad de los hechos que había contado, porque conocía a los personajes, ¿no? Y que había sido amigo incluso de alguno de ellos, ¿no? En todo esto, con todas estas historias de algunos estudiosos, yo construyo esta novela, que no es sino es, como te decía antes, una reflexión sobre la inmortalidad, sobre la que empecé a trabajar hace unos cuantos años, pero que durante el proceso de escritura de la misma, especialmente el año pasado, pues mi padre comenzó a sufrir una enfermedad degenerativa que finalmente lo condujo a la muerte, y me inspiró buena parte de esta trama, y esta novela está dedicada precisamente a él, a mi padre. La verdad es que no sabemos, es una especulación, pero me gustaría saber qué respuesta, si tienes alguna, tienes tú a una pregunta. Que de alguna forma algo en nosotros es inmortal, supera la muerte física. ¿Existe algo que no tocamos y que no podemos medir, que no podemos ver, pero que sobrevive a la muerte física? Yo quiero pensar que sí, pero el problema de esto es que ha habido una apropiación indebida de ciertas palabras y de ciertos conceptos, y me explico. A veces hay apropiaciones indebidas de conceptos como patria o bandera, y también hay conceptos como religión que han sido apropiados indebidamente solamente por una parte de la humanidad. De tal suerte que cuando se dice yo creo, parece que siempre hay que creer en lo que le parece bien a alguien que hay que creer. Sí. Cada cual puede creer en lo que le dé la gana y eso no le aleja de la espiritualidad. Y claro, cuando uno dice yo sí creo en que es posible que haya algo después de la vida, parece que a uno lo van a ascribir a un determinado catecismo, credo o concepto religioso. En mi caso, que no me ascribo a ninguno en concreto, eso no me aleja en cambio del sentimiento espiritual que yo creo que existe en el hombre, justamente por lo que te decía al principio, por ese desamparo al que desde que tuvo conciencia se sintió arrojado, y ya en las cavernas prehistóricas, en Altamira y en todas las demás cuevas habitadas en el Paleolítico o incluso antes por los hombres de Neandertal, ya sentían la necesidad de buscar un abrigo religioso, ¿no? por ese miedo. De manera que quiero creer, aunque solo sea por sentirme más abrigado, que sí que hay algo después. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de la vida posterior a esta, si es que ya podemos llamar la vida, pues, olvidante? No lo sé, lo desconozco. No lo he vivido, o si lo he vivido no lo recuerdo, que ese es otro de los grandes lacras que tenemos nosotros, ¿no? Que tal vez pues hemos olvidado todo absolutamente, si es que procedíamos de otro lugar anterior, ¿no? No lo sé, pero de la igual manera, Bruno, que los que nos gustan los enigmas históricos o los enigmas en general, pensamos que la realidad ordinaria es solo una parte de la realidad completa, quiero creer de igual manera que esta vida, la que vivimos, es también solamente una parte de la realidad última que podemos llegar a vivir, o por lo menos llegar a experimentar. No sé si el concepto vivir sería el adecuado para algo que sucede después de esta realidad tangible y material en la que nos movemos ahora. Ojalá sea así, y ojalá haya algo después, y ojalá la inmortalidad haga inmortal a este libro, que se titula así, precisamente, Inmortal, que está en Almuzara, que su autor es Mariano Fernández Urresti, que ha estado en La Rosa de los Vientos esta madrugada. Mariano, mil gracias por tu presencia y por tu trabajo y por tu investigación y por tu libro, que aparece ya mismo. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros y gracias a ti también por el cariño que siempre, con el que siempre me tratas en tu programa. Vamos a ir finalizando. Tuvimos datos del concurso de esta noche, el personaje oculto. A ver, Harrison Ford vuelve a ponerse en la piel del arqueólogo Indiana Jones y se enfrenta a sus eternos enemigos, los nazis. El villano de la quinta entrega, según dicen, está basado en un personaje real. Y lo comprobaremos en breve, ya que el Dial del Destino se estrena, el 30 de junio. Me han hecho vudú. Me han disparado 9 veces. Una de ellas tu padre. ¡Ah! ¡Perdón! Pero llevo buscando esto toda mi vida. La primera entrega de Indy llegó en 1981 con En busca del arca perdida, donde inicia su mala relación con los nazis. Después, en el 84, le siguió El templo maldito, y la tercera fue La última cruzada, acompañado del gran Sean Connery en el papel de su padre, donde vuelve a enfrentarse a los nazis, no solo para salvarle, sino también porque tiene que encontrar la reliquia que es buscada de todos los tiempos, el Santo Grial, la copa que usó Jesús en la última cena. El Grial es mío y usted me lo va a traer. Disparándome no conseguirá nada. ¿Sabe una cosa, Dr. Jones? Que tiene toda la razón. ¡Padre! ¡Padre! ¡Julian! ¡No! ¡No se mueva! Si muere no podrá salvarle. El poder curativo del Grial es lo único que puede salvar a su padre. Es hora de que se pregunten qué cree usted. Bueno, pues todos los que habéis optado por esta película habéis acertado. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Ha participado en nuestro correo y es Arancha Alú. Así que escríbenos al correo y envíanos tu dirección. Has ganado CSI Momias, de Elena R. Olmo. Y bueno, pues ya sabéis que todos los que queráis participar en el premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica, tenéis que mirar las bases y tenéis la opción a participar en este 11º premio, que está patrocinado por el Grupo NERCOP, el Ayuntamiento de Crevillén, y será editado por la editorial Algaida del Grupo Naya. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Si no me crees, ahí compruébalo. Vamos a tener también cine, El Callejón, con José Manuel Esquivano y yo ahora mismo. Hablamos sobre la exageración del egoísmo, es decir, el narcisismo, basar en la edad de la mentira. La edad de la mentira. todo gira en torno al yo. Yo, yo, yo, el yo forma parte de todo. Los egoístas piensan que están arriba, que son sagrados, perfectos, que no se equivocan. Tienen un amor por sí mismos fuera de lo común. Son tan grandes en su amor que ni se dan cuenta que lo tienen. El narcisista, como un egoísta al cuadrado, tiene un enorme amor por sí mismo y lo que hace. Hay un tipo de narcisismo, el social, que fomenta las creencias de que el grupo al que pertenecen es el mejor y el único. Para pertenecer a ese grupo usan una serie de valores que son los mismos que ellos tienen. No es defender lo suyo y a los suyos, es en defender la identidad social de forma desproporcionada a ellos. Ellos son los nuestros, ellos por lo tanto son los que están en la verdad. Causan en el otro una sensación de que ellos hacen las cosas bien y que el resto son inferiores. Tienen soberbia, egoísmo, narcisismo en definitiva. Son términos que solo los especialistas conocen bien. Lo que sea cierto es que este mundo, ese mundo y esta sociedad se circula por unos derroteros gracias a los cuales se potencian esos valores. Se potencia el valor del yo y al otro, al otro que le zurzan. Alberto de Frutos, periodista, escritor, nos dice esto. Es el universo que hemos creado, un universo que gira en torno al sol de nuestro ombligo y que, sobre todo por efecto de las redes sociales, va a más. No es que el narcisismo sea un trastorno reciente, que se lo digan al que se abone el estanque, pero ahora es mucho más notorio. Querernos a nosotros mismos está muy bien y cuanto más mejor, pero nos estamos olvidando de los otros, y eso sí es una tragedia. Pasamos de largo por sus problemas, carecemos de empatía, no escuchamos, y si no escuchamos no aprendemos. Y día a día vamos empequeñeciendo el mundo, y esa es la paradoja, que cuanto más indestructibles y bellos nos sentimos, más frágiles y monstruosos somos. Ya lo dijo el poeta Ayondón, que ningún hombre es una isla, pero vivimos como si lo fuéramos, cada vez más solos, más ricos, pero más pobres. Los comportamientos son cada vez menos solidarios. Esto provoca vanidad. Y decía Eric Fromm que estamos viviendo un tiempo en donde se está socavando la cooperación. Se vanaglorian de su vida, de nuestra vida, de su forma de encarar la vida. Y esa forma deja de ser nuestra forma para ser su forma, porque no hay otra forma de hacerlo. Son tan sabios, piensan ellos, que el otro siempre está equivocado y que nuestra verdad deja de ser la auténtica verdad para ser su verdad y que no exista otra. Es la fuerza del individualismo. Solo es válido algo si nos sirve, si no, lo olvidamos bien pronto. El mundo está formado por muchos, pero es que esos muchos, piensan ellos, tienen que ser como yo. Y esa es la realidad en la que vivimos. Anita Bodwin, periodista, nos decía lo siguiente. Nos creemos el ombligo del mundo porque vivimos en una sociedad que prima los valores individualistas, en los que lo importante eres tú y no el resto del colectivo en el que estamos viviendo. Algo que me parece un error porque somos seres interdependientes y gregarios y las personas nos necesitamos unas a las otras para sobrevivir. Lo hemos visto en tiempos de pandemia, en los que aplaudíamos a las 8 al personal sanitario, pero parece que se nos olvida la importancia de las personas esenciales, que sin ellas no podemos salir adelante, especialmente las que se dedican a los cuidados. Entonces yo creo que es un problema de base, es un problema de cómo se configura el sistema en el que vivimos, y de esta manera crea individuos ególatras, individuos que piensan en su propia supervivencia sin mirar a su entorno, sin mirar lo que tiene alrededor, y deja de lado ese crecimiento personal que podría ser, creo, mucho más positivo para esa persona y para el colectivo. En su libro La cultura del narcisismo, está en Capitán Swing, Christopher Lasch nos dice que el narcisismo no deja de ser una forma de egoísmo, que como vivimos en un mundo de expectativas decrecientes, hemos roto con el futuro y hemos fortalecido nuestra idea de lo que es el presente. Todo es el presente. Y ensalzamos el pasado y recordamos que nuestro destino es el destino de todos, que nuestra visión es la única que vale. Miquel Navarro, cineasta. El ego y el refuerzo del ego respecto a uno mismo es importante para generar esa autoestima necesaria y ese refuerzo positivo en confianza, en tener confianza en uno mismo. Ahí radica la fuerza de ese ego, de ese yo, para no caer en debilidades que puedan surgir del exterior. Evidentemente es peligroso cuando ese ego es intrínseco y solo se mira a sí mismo, con lo cual no es un ego que vaya hacia el exterior, al servicio a los demás, que es como hay que proyectar evidentemente el ego hacia los demás, hacia el liderazgo y el poder también escuchar y tener esa conciencia del mundo exterior. Cuando el ego es interior y solo se mira a sí mismo, incurre en el narcisismo, es cuando caemos en el absoluto autocomplacismo. Eso es lo más peligroso que podemos hacer. Encerrarnos en nosotros mismos, no escuchar a los demás, todo se camufla, todo se truca y al final, pues eso, estamos proyectando un ilusionismo del propio ego y del propio narcisismo. Eso es lo peligroso. Sin embargo, como digo, el ego es muy necesario para ser fuertes, confiar en nosotros mismos, pero con el sentido de servicio a los demás. Y para ello, ahora mismo, que estamos en época electoral, es muy importante proyectar esa sinceridad a través del refuerzo y de la confianza de uno mismo en el servicio a los demás, en el trabajar por lo público, que yo creo que sería lo ideal, ¿no? Ser honestos, ser personas sinceras, con una fuerza intrínseca, sobre todo una fuerza del yo, que refleje precisamente esa confianza desde la naturalidad. Es ahí donde yo creo que el ego, el yo, tiene mayor fuerza y mayor sinceridad. Su ensayo espectacular, Lasch nos dice y analiza el mundo en el que estamos y nos cuenta que este mundo está agonizando porque Lasch nos señala que se está muriendo lo colectivo, que la vida es un todos contra todos. Que estamos en una guerra de individualismo contra lo colectivo, que buscamos nuestro beneficio y de esta forma llegamos a una preocupación por ser los mejores, por estar arriba, que nos ha vuelto a muchos narcisistas. En ocasiones parece que con esa palabra, con el narcisismo, lo definimos absolutamente todo. Pero lo ideal es que hablemos con una especialista, con una persona que sabe de verdad del mundo de la psicología, para que nos aclare términos. Porque no deja de ser una identificación que creo que puede ser subjetivo. Cualquier rastro de maldad, antipatía, inconveniencia, lo identificamos como tal, como narcisista, pero ¿es eso? Lo dicho, lo mejor es hablar con un especialista, es psiquiatra, es presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Mental, ella es Marta Carmona. Marta, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Publicaste hace muy poquito, estuviste también en nuestro programa, un libro titulado Mal Estamos. En ese libro, que se encuentra en Capitanía de Swing, hablas de muchas cosas, de cómo la sociedad está mal y parece que también está mal en la parte de salud mental, especialmente después de el encierro, después de la pandemia, después de ese año tan rarito que tuvimos en el 2020, ¿no? ¿Parece que se ha potenciado últimamente o es que se está hablando más de este asunto? Yo creo que son una mezcla de las dos cosas. Por una parte, la pandemia revolvió mucho muchas cosas, ¿no? Y generó mucho sufrimiento psíquico, pero además hizo que pusiéramos mucho el foco en cómo las personas nos encontrábamos, y de repente para mucha gente que a priori estaba alejada de ese discurso y de esas prioridades, pues de repente empezó a pensar en su sufrimiento psíquico y en su salud mental como una de sus prioridades. Entonces se han juntado un poco las dos cosas. Pregunto lo siguiente, no sé si es verdad o no, te pregunto a ti para que me lo aclares. ¿Es lo mismo una persona egoísta que una persona narcisista? A ver, sí y no. Aquí hay una cuestión. Narcisismo es un término técnico, ¿vale? Es un término que viene del campo psicoanalítico, pero que se ha extendido su uso a otras escuelas dentro de la psicopatología, entendiendo la psicopatología como la ciencia que nutre la psiquiatría y la psicología. Y que es un término en su dimensión técnica que no todos los autores utilizan igual. No es lo mismo el narcisismo para Freud, que es el primero que lo utiliza, que el narcisismo para Kohut, que el narcisismo para Kember, que el narcisismo para Bleichmar. No, digamos que hay distintos autores que han aportado distintas concepciones del narcisismo y distintas dimensiones. Esto en su esfera técnica. Luego, ¿qué pasa? Que ese término salta al lenguaje popular y al lenguaje común, ¿vale? Y de hecho, en ciertos sectores y en parte en cierta subcultura de Internet, por ejemplo, en foros como Reddit y en todas aquellas subculturas de Internet que maman de ese tipo de sitios, adquiere como una especie de dimensión propia. Entonces, ¿hay gente utilizando el término narcisista como sinónimo de egoísmo? La hay. Entonces, tú te puedes encontrar opiniones en foros, ¿no? Y gente haciendo un relato de una experiencia vital, explicando absolutamente cualquier característica negativa de alguien de su entorno como atribuyéndolo a un narcisismo. Y en ese sentido, en el lenguaje popular y en estos lugares, en estas subculturas, narcisista significa prácticamente cualquier cosa mala que uno no pueda comprender. ¿Ese es el significado técnico de narcisismo? No, ciertamente no. Entonces, yo creo que es un término que en ese sentido ahora mismo es un poco complicadillo de entender y de analizar por eso, porque se mezclan muchas capas, desde una cosa técnica muy compleja, ¿no? Y con muchos más que muy compleja, con muchos matices diferentes, a un término que se está utilizando como cajón desastre. Quizá ese término, también pregunto si es adecuado o no decir esto, ¿el narcisismo es como un egoísmo casi casi patológico? Digamos que egoísmo no es un término muy técnico, entonces sí. Es más un término popular, entonces en ese sentido hacer una comparación sería un poco más difícil. Pues sí, yo me quedaría con las connotaciones, dentro de ¿no? Intentando estar como a caballo entre lo popular y lo técnico. En lo egoísta hablaríamos de una connotación puramente negativa que por poder puede estar hecha desde la absoluta frialdad y desde la absoluta ausencia de empatía, ¿no? Y desde esta idea ¿no? como arquetípica del psicópata malvado que no es absolutamente, ¿no? Que no tiene absolutamente en consideración al otro, mientras que narcisismo al final, al venir del campo de la psicopatología, tiene en cuenta que el individuo narcisista es un individuo que tiene sufrimiento debajo, ¿no? Entonces cuando atribuimos un comportamiento, una conducta concreta, un fenómeno concreto, una conducta narcisista, estamos entendiendo que debajo hay un sufrimiento. En el egoísmo, pues no necesariamente. Pero ya te digo, al ser como en términos de marcos diferentes, uno más técnico y el otro más lenguaje popular, superponerlo exactamente es difícil. Dentro de lo que los profesionales entendemos como rasgos narcisistas, ¿hay comportamientos que se pueden leer como egoístas? Sí. Lo que pasa es que en el marco clínico vamos a intentar entender qué hay debajo de ese comportamiento. Entonces ahí ya no nos quedamos solo con esta idea del egoísmo. ¿La sociedad actual y sus comportamientos como sociedad y sus tendencias favorecen en cierto modo el narcisismo? Bueno, hay autores que hablan, ¿no? Pues por ejemplo, Sami Timimi, que es un autor que a mí me gusta mucho, del que he aprendido mucho, habla de una sociedad de valores narcisistas, ¿no? En el narcisismo, una de las cosas que hablamos, incluso entre los distintos autores, con los distintos matices de concepto, entre unos y otros, una característica fundamental del narcisismo es que se depende de la mirada del otro, ¿no? Entonces, bueno, todos los humanos en parte dependemos de la mirada del otro, pero el sujeto narcisista, esa mirada del otro es de alguna forma se necesita más, y se necesita con más intensidad, porque si no como que se derrumba todo, ¿no? La arquitectura de lo que es uno, si no tiene esa satisfacción de la mirada del otro, de la admiración del otro, como que uno se viene abajo. Tenemos una sociedad en la cual la forma en la que nos comunicamos ha cambiado mucho en pocas décadas, ¿no? Y desde luego en pocos siglos ha habido un cambio absolutamente radical de cómo nos comunicábamos los humanos a cómo nos comunicamos ahora. Y esta necesidad de la mirada del otro, de alguna forma, en la forma que tenemos de relacionarnos a día de hoy, pues claro, está muy puesta sobre, ¿no? Está muy sobre la mesa. Es una cosa muy, muy, muy principal, ¿no? Este mundo del, por una parte, de las redes sociales, que en esto casi siempre salta el echarles la culpa a las redes sociales de absolutamente todo. Yo soy poco fan de eso, pero es verdad que sale como muy fácil. Pero también en esta cosa de, por ejemplo, en el mundo profesional, la necesidad de hacerse una marca personal, ¿no? Para ser identificado, para poder triunfar, ¿no? Esta idea de continuamente necesitar la validación y la valoración del resto, pues es verdad que favorecen mucho esas dinámicas. Entonces, para quienes sea algo controvertido, sea algo doloroso, esa necesidad de la mirada del otro, es verdad que estamos en un momento histórico en el que, bueno, de alguna forma eso se está poniendo en juego continuamente. ¿Pone en riesgo la salud mental esta sociedad en este tiempo que estamos viviendo, excesivamente competitiva, consumista? ¿Eso es bueno para la mente? Bueno y malo para la mente. Es verdad que no son grandes absolutos así a priori, pero a ver, una de las cosas que sí que sabemos que tiene un impacto muy positivo en la salud mental, al margen de tener las condiciones de vida, unas condiciones de vida mínimas, ¿no? O sea, mínimamente dignas. Uno de los factores más generadores de salud mental y uno de los mayores factores protectores ante eventos adversos en el sufrimiento psíquico es el disponer de una buena red afectiva, ¿vale? De un entorno seguro. A veces es la familia, que es un poco el que te ha tocado, y a veces es el que tú escoges a través de tus amigos y tu entorno. Lo que dificulta mucho el día a día en esta sociedad que vivimos, en la que nos falta tanto tiempo, en el que se nos va tantísimo tiempo en el trabajo, en el que se nos va tantísimo tiempo en sobrevivir de alguna manera, es que nos quita mucho tiempo de establecer y de mantener esa red social, ¿no? Esas redes afectivas que nos sostienen. Entonces, ya solo con eso, con esos usos del tiempo y con ese secuestro de nuestro tiempo que tiene el día a día, pues ya hay un impacto negativo sobre la salud mental. Pero si además la forma en la que nos relacionamos y la forma en la que entablamos y construimos relaciones está muy mediatizada por esta imposición continua, ¿no? De la mirada del otro, de la necesidad de venderse, ¿no? Estos entornos profesionales, por ejemplo, que esto lo en los entornos creativos se está empezando a criticar mucho y a señalar mucho que esto es un problema. Estos entornos en los que hay que capitalizar absolutamente cualquier tipo de relación, ¿no? En el que no puedes ir a una fiesta y estar simplemente disfrutando con tus amigos, sino que tienes que estar haciendo trabajo ahí clientelar, de establecer relaciones comerciales y de casar con quién puedes hacer una colaboración, quién puede ser tu próximo cliente. Claro, eso dinamita toda esta otra parte de establecer esas redes de apoyo, ¿no? Entonces, esta presión capitalista continua sobre la forma en la que nos relacionamos y también en la forma en la que nos entendemos y en la que los otros nos miran, ¿no? Que esto es con lo que enlaza esta idea del narcisismo, pues sí, puede ser dañina para la salud mental. Por otra parte, es verdad que es el tiempo que nos ha tocado vivir y que no nos queda otra que relacionarnos en este marco, en este momento. Pero sí, esta dimensión tan capitalista y tan caníbal, ¿no?, de las relaciones, tiene una dimensión dañina, sí. La verdad es que me parece muy interesante y muy importante eso que dices y eso que señalas, y también lo que nos has comentado sobre la necesidad que existe. Yo creo que es una lección y algo que tenemos que tomar todos como un deber, que es fortalecer la red social, que es fortalecer fundamentalmente nuestra característica, lo que nos hace diferentes a todo el resto de los animales, que somos humanos, que podemos pensar, que podemos querer, pues hagámoslo. Y si lo hacemos eso más, seguramente vamos a huir de tener una serie de problemas que tienen que ver con la salud mental, que es hoy, en el año 2023, uno de los temas importantes de los que antes no se hablaba, pero ahora se habla y es importante. Por lo menos estamos llegando a ese punto tan importante y tan deseado por todas las personas que están como tú, como es tu caso, Marta Carmona, psiquiatra, como es tu caso, tu experiencia, fortalecer y que la gente hable sobre eso, porque es muy importante. Porque hablando se entiende la gente, y hablando, en este caso, se cura la gente también. Eso es. el que podamos encontrarnos, entendernos, respetar que los humanos somos muy diversos y muy distintos unos a otros, que tenemos mil matices, pero que nos podemos encontrar en el diálogo, que nos podemos querer, que nos podemos admirar, ¿no? Pero que fuera de estos marcos comerciales y fuera de estos marcos tan rígidos, al final es lo que nos puede permitir ser felices y lo que nos puede permitir estar bien. Marta Carmona, mil gracias por estar con nosotros, por aclararnos términos y por tu presencia en La Rosa de los Vientos. Gracias, chao. Muchas gracias a vosotros. Y vamos a seguir con nuestra ronda de conversaciones, con esta ronda de destinos. Ahora mismo nos vamos a Colombia. Vamos a entrar en contacto con la psicóloga Diana María Agudelo, que es de la Universidad de Antioquia. Ha sido directora del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, en donde se encuentra en este momento. Diana María nos está escuchando. Diana, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches para todos. Qué gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, Diana María. La verdad es que vamos a preguntar y vamos a hablar sobre un asunto. Estamos hablando con Colombia. La verdad es que cuando pensamos en países que están polarizados, desde luego que pensamos en el nuestro, pensamos en otros países, pensamos también en Colombia. ¿La polarización tiene algo que ver con el hecho de que el narcisismo lo que está haciendo y lo que hace es potenciar lo nuestro y querernos que lo nuestro es lo mejor y que no se puede igualar por ningún lado? Sin lugar a dudas. Yo creo que hay rasgos de la personalidad, pero también rasgos que se arraigan en la cultura, que dan lugar a la dificultad para ponerse en perspectiva respecto de la opinión de otros y que hace que centremos nuestra opinión en todo aquello que es congruente con lo que nosotros pensamos y desechemos o demos por falso o incongruente aquello que no se corresponde con nuestro pensamiento. Y pues por supuesto eso termina en el plano político logrando establecer posiciones completamente polarizadas y dicotómicas que anulan al otro como un interlocutor válido. ¿Podemos decir o afirmar que en este momento la posición, como es en la sociedad en general, no en Colombia sino en todo el mundo, la sociedad favorece o premia de alguna forma a las personas que son un poquito narcisistas? Pues mira, Bruno, que yo creo que en efecto estamos en contra incluso de muchos procesos evolutivos que siempre han mostrado que la especie humana, como otras especies, se ha mantenido gracias a los actos colectivistas. Sin embargo, asistimos a un momento en la ciencia de hiperespecialización, en la economía de hipercompetitividad, en los mercados laborales, cada vez es más valioso el reconocimiento de habilidades individuales y esto claramente está yendo en contra de valores que mantienen el espíritu colectivista y por ende contribuyen a exacerbar los egos individuales y rasgos narcisistas que lo que hacen es mantener la posición de competencia frente al otro, anulando muchas prácticas sociales y colectivas que son las que han mantenido el tejido social a lo largo de la historia de la humanidad. Aunque la pregunta es aparentemente perogrullo, la verdad es que es muy profundo y ahora que estamos hablando con una psicóloga te pregunto, ¿el narcisismo tiene que ver con un ego muy muy crecido? ¿Es un egoísmo exagerado, exacerbado, en donde no se ve nada más que lo que potencia y lo que dice una persona? ¿Eso es el narcisismo? El narcisismo es una característica de las personas que tienen una gran dificultad para identificar al otro como un interlocutor. El narcisismo se establece en la relación de uno como centro de la opinión, uno como centro del mundo, y en la anulación y el reconocimiento de las necesidades, de las potencialidades del otro. Adicionalmente tiene otra característica y es la exacerbación de los valores personales en detrimento de las propias debilidades. Es decir, el narcisista tiende a centrarse y en atribuir a su competencia y a sus valores aquellas cosas en las que le va bien y a no reconocer o a tener una gran dificultad para reconocer o incluso llega a minimizar o anular sus dificultades o sus falencias. ¿Puede decirse, es una afirmación que te hago yo y pregunto a una psicóloga si es cierto o no, que en el mundo del poder, el poder de cualquier forma, no hablo solamente del político, hablo de cualquier forma de poder, hay más narcisistas que en otros mundos? De hecho, parece ser que una de las características que acompañan a la mayor parte de los liderazgos y por ende pues a las posiciones que ejercen poder es un alto nivel de narcisismo, porque ese nivel de narcisismo les protege, por ejemplo, de manera importante de la crítica de la que suelen ser objeto las personas que ostentan algún tipo de poder. Y además de eso, es lo que les permite mantenerse cuando la dificultad se antepone y cuando sus adversarios en ese status quo del poder les señalan sus debilidades o sus falencias. Entonces, disponer de un alto rasgo de narcisismo es un factor protector para los líderes y para muchas de las personas que ostentan rangos de poder. Muy importante y a tener muy en cuenta lo que nos dice nuestra invitada Diana María Agudelo. Nos ha hablado desde Colombia y ya está en muchas cosas y está también en la Universidad de los Andes. Psicóloga, un placer tenerte aquí en La Rosa de los Vientos. Un placer contar con tu presencia y con tu sabiduría. Diana María, mil gracias. Muchas gracias a ustedes, que se la pasen muy bien y qué rico poder estar conectada con mi país de adopción. Muchas gracias. Pues más encantados que estamos nosotros. Un abrazo, chao. Un abrazo, adiós. Decía una frase hablando del egoísmo, yo y el diablo inventé. Las ganas. Y también decía a propósito de el egoísmo, Aristóteles decía, el egoísmo no es amor propio, sino una forma desordenada de amor por uno mismo. Y acordad y pensad en lo que decía alguien que tiene alguna que otra cita interesante y divertida. La figura de Woody Allen decía que un narcisista siempre va a pensar que el sol nace en su cabeza. Bueno, él decía en su cabeza o en su parte de atrás. La real y la fingida, la pared y la espada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Y hablamos con el más grande del espectáculo, más grande del mundo del cine, el séptimo arte, José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Vamos a saber en principio datos, que estamos muy interesados, porque la semana pasada nos comentabas que estos días era la fiesta del cine y ha tenido, claro, o no alguna influencia en la taquilla, en lo que se ha recaudado. Lo vamos a saber ahora mismo en la actualidad, en las noticias. José Manuel, no me lo ha apuntado, no sé nada, sácame de dudas. Bueno, pues hombre, que si ha tenido influencia la fiesta del cine en la taquilla, pues claro, mucha, porque la taquilla es de fin de semana y la fiesta del cine empezó el lunes, con lo cual es de suponer que la gente que fuera a ir al cine en el fin de semana se esperaron al lunes, que era más barato, 3,50. Bueno, la taquilla del fin de semana perdió casi 1 millón de euros, se quedó en 4.427.000. Y las películas más taquilleras, te las cuento porque son las mismas que han sido las más taquilleras en la fiesta del cine: Guardianes de la Galaxia, Super Mario Bros., que lleva ya 24 millones de euros acumulado. Es tremendo esto, ¿eh? Vaya Vacaciones y Posesión Infernal. La fiesta del cine, pues francamente, regular. Mira, además de que esta vez ha tenido un día más, ha sido de lunes a jueves, pues la verdad es que la cosa se ha quedado en menos de 1 millón de entradas. 977.714 entradas. Bueno, el lunes 235.000, el martes 222.000, el miércoles 277.000 y el jueves 242.000. Casi todos los días por el estilo, ¿no? 200 y pico mil. Esas entradas, 977 menos del millón, yo creo que son pocas, francamente, pocas. Fíjate, la última edición, esta ha sido la 21, pues la edición 20, que fue en octubre del año pasado, se recaudaron casi 1.300.000 euros. La verdad es que una cosa importante. Y fíjate que no estamos ni mucho menos a la altura de las cifras de hace años. La fiesta del cine más taquillera hay que remontarse a octubre del 2016, con 2.600.000 entradas. La verdad es que la cosa ha estado francamente flojita. La verdad es que, José Manuel, me dejas un poco de piedra, porque algo está pasando. Desde luego, algo tenemos, hay que cambiar, hay que hacer algo, porque si ya no funciona espectacularmente como lo hacía antes la fiesta del cine... Sí, sí. Eso algo significa, está claro, ¿no? Hombre, yo creo que sí, que ni siquiera 1.000.000 de entradas en 4 días, porque hay que recordar que la fiesta del cine normalmente eran 3 días, lunes, martes, miércoles, ¿no? Bueno, pues algo pasa, efectivamente. También es verdad que no hay, en este fin de semana, ni en la fiesta del cine, no ha habido ese gran estreno, esa gran película que lleva casi siempre a los espectadores al cine. Como ha faltado eso, pues quizá ha faltado también la animación. La verdad es que, pues eso, 250.000 aproximadamente de espectadores cada día, pues hombre, es poco. Fíjate, ese 2016, bueno, sin ir más lejos, ¿no? El octubre pasado fueron 1.300.000 entradas, con lo cual en la última fiesta del cine hemos perdido 400.000. Y con respecto a ese octubre del 2016, ya casi mítico, pues se vendieron prácticamente el triple de entradas que ahora. Bueno, naturalmente, lo que pasa es lo que está pasando, que los espectadores pues no van al cine. La verdad es que, por sacar una lectura buena, que la crisis en la taquilla no tiene nada que ver con que haya crisis en la calidad, porque no hay crisis ahí. Ahí no existe crisis. Y eso es importante, ¿no? ¿Eh? Naturalmente que no. Bueno, se estrenan muchas películas. Eso sí es un problema. Lo hemos dicho muchas veces, Bruno. Tantísimo estreno hace que el espectador, yo creo que se desoriente. Y algunas películas, incluso que podían tener un poquito más de repercusión, pues quedan ahí diluidas entre todo ese montón de estrenos. 12, 14 películas cada fin de semana. Pero la calidad en el cine se nota, por ejemplo, en este festival, en Cannes, que siempre es sinónimo de calidad y de espectáculo, ¿verdad? Bueno, francamente, el Festival de Cannes, además de ser el más importante festival de cine del mundo, es la reunión muchas veces de los grandes nombres, de los mejores directores, de las películas que después van a ser los grandes éxitos, o por lo menos se espera que sean los grandes éxitos. 76 ediciones ya, desde el día pasado, el pasado día 16 hasta el 27, y francamente, Bruno, si esto no es la élite del cine, pues que venga Billy Wilder y lo vea. Bueno, se inauguró el festival con Jean Dubarry, la película de Mayweather con Johnny Depp, ha tenido división de opiniones, la verdad, pero ahora llegan Aki Kaurismäki con Foreign Leaves, Hirokazu Koreeda con Monster, Wes Anderson con Asteroid City, Nanni Moretti con El Sol del Futuro, Nuri Bilgenheidan con About Dry Glasses, y veteranos como Marco Bellocchio con Rápido, Ken Loach, nada menos, con The Old Oak, y Wim Wenders con Perfect Days. Por supuesto, ha estado con gran éxito, además, Pedro Almodóvar con Extraña Forma de Vida, ese mediometraje, 30 minutos, un cortometraje largo, ¿no?, que ha tenido, como te digo, muchísimo éxito y que se estrena el viernes que viene aquí. Seguramente que en el próximo programa podemos hablar de ella, yo la voy a ver este mismo lunes, ¿no? También está Víctor Erice con Cierra los Ojos, Steve McQueen con Occupied City, una película, eso sí, que dura por allá de las 4 horas. Esto es una tónica general, ya, no nos extrañamos de nada. Martin Scorsese con Killers of the Flower Moon, también 3 horitas y pico, y por supuesto también se ha visto ya y se verá en España a finales del mes de junio, Indiana Jones y El Dial del Destino, la película de James Mangold, bajo la sombra de Steven Spielberg, por supuesto. Solo ha faltado, Bruno, Woody Allen con su película Coup de Chance, que seguramente no ha llegado a tiempo, pero hubiera sido realmente un remate espectacular del festival. Se va a recordar a Carlos Saura, por supuesto, con la exhibición de Carmen. Michael Douglas y Harrison Ford han recibido la Palma de Oro de honor. Michael Douglas en una ceremonia verdaderamente emocionante. El gran Michael Douglas, toda una vida dedicada al cine. Y, por supuesto, no faltan en el festival pues las otras grandes citas. En Certain Regard, la quincena de los realizadores, con una película española, Criatura, de Elena Martín. la sección Cannes Premier y el mercado del cine, el más importante del mundo, en el que este año España es el país principal, el país favorito del mercado del cine. La verdad es que el Festival de Cannes siempre, siempre nos trae estrenos espectaculares, importantes. Uno de esos estrenos tiene que ver con cine español, tiene que ver con Almodóvar. Expectante estamos de cómo funciona en estos tiempos, cómo funciona algo tan cinematográfico, pero tan olvidado como es el mediometraje. Es decir, películas cortitas o lo... Pues sí. Pues a ver cómo funciona, porque es un experimento, la verdad, Sí, sí, hombre, yo creo que va a tener el éxito que Almodóvar se merece, por supuesto. Claro, no como una película larga, porque habrá gente, hay para todo, ¿no? Pero que tendrán que pagar una entrada entera para ver una película de 30 minutos. Claro, pero eso es lo importante. ¿Cómo se va? Si yo voy al cine a ver esa película, ese mediometraje de Almodóvar, ¿qué pasa? ¿Es un corto que va antes en de una película? ¿Es la película solo? ¿Pago exactamente lo mismo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo va a funcionar? Porque yo creo que es un experimento diferente. Sí, sí. Bueno, ya es la segunda vez que Almodóvar estrena un corto de 30 minutos o un mediometraje, ¿no? No, el precio de la entrada será el mismo, por supuesto. Y además, lo que sí habrá quizá es alguna sesión más, porque claro, caben en una tarde de cine, caben alguna sesión más que con una película de 3 horas y media, por supuesto, ¿no? Pero sí, el precio de la entrada será el mismo, por supuesto. No creo que vaya a haber rebaja en eso. Vamos a ver cómo funciona este experimento que esperamos con mucha ansiedad. El experimento del nuevo... mediometraje, eso sí, de un grande, de Almodóvar, que es una de las personas que ha estado en ese festival, que ha comenzado ya el Festival de Cannes. Vamos ya con la crítica, el comentario de esta semana. La película se titula Love Life. Señora Taeko Osawa, el padre de su hijo es Hiro Osawa, ¿correcto? Keita es hijo de mi anterior marido. Love Life, en la película, José Manuel, el comentario y la crítica, la siguiente. Pues vamos con ella. La película Love Life está dirigida por Koji Fukada. Me resisto a pronunciar todos los nombres japoneses porque sé de sobra que se pronuncian de una manera muy distinta a cómo se escriben, pero bueno, producida, el guion es de Koji Fukada también, y los protagonistas, luego hablaremos quizá de alguna de ellas. Este director, Koji Fukada, es un director japonés, yo creo que el más importante de la generación posterior al maestro Kore-eda. Fukada ha dirigido ya 10 largos. Los más conocidos son Hospitalidad, del 2010, O Revoir l'été, del 2013, y Harmonium, que ganó el premio del jurado en la sección Un certain regard de Cannes en 2016. De su paso por el teatro, Fukada ha conservado una sólida formación actoral y también era conocible la influencia de Eric Rohmer, director francés, como en el cine de Ryusuke Hamaguchi, pues también aquí en sus guiones se reconoce esta influencia. Bueno, la protagonista de Love Life, a su vida amorosa se refiere el título, es, como acabamos de escuchar, Taeko, una joven que vive con su hijo Keita, que es fruto de su primer matrimonio, y vive con su segundo marido, Jiro. Ambos trabajan en servicios sociales y su vida transcurre pues tranquila y ordenada, excepto por la negativa del padre de Jiro a aceptar que su hijo se haya casado con una divorciada. A pesar de que Keita es un niño simpático, tranquilo y además campeón de Otelo, esa especie de juego con fichas blancas y negras como las damas, pero en japonés, ¿no? Bueno, precisamente en el cumpleaños de Keita, la vida de la familia sufre una desgracia, la más inesperada y la más terrible. Taeko entra en una especie de sopor que no es más que el dolor contenido, hasta que estalla cuando reaparece Park, su primer marido. Park es coreano, ha vivido años en la calle como un vagabundo, es sordomudo y parece que ha sobrevivido a duras penas a su separación de Taeko. Y ahora ella siente que tiene que ayudarlo, sacarlo de la calle y darle otra oportunidad. Lo instala en casa de sus suegros, que se han mudado a otro piso, le procura comida e intenta encontrarle trabajo. Pero Park de repente le anuncia que debe marcharse a Corea porque su padre está a punto de morir. Y entonces Taeko decide acompañarlo, sin saber que allí le espera la mayor sorpresa de su vida. todo en la película transmite el mismo orden que presidía el joven matrimonio. Viven en un barrio de clase media, limpio, de espacios simétricos, con pisos pequeños, iguales entre sí, y con usos y costumbres tan semejantes que toda la población parece de la misma familia, todos educados, sobrios, formales. Los brutales imprevistos, las reacciones pasionales, los vínculos insospechados rompen esa armonía y sobresaltan y desquician. Bueno, expresar todas esas emociones desde algo muy cercano a la impasibilidad es todo un reto para un plantel de intérpretes elegido por Fukuda. Algunos de ellos provienen del teatro, como él mismo, pero todos, empezando por una impecable Fumino Kimura, una actriz de larguísimo recorrido en Japón, pese a su juventud, son capaces de transmitir su mundo interior con su mirada, su gesto y las palabras de un guión contenido y exacto. La historia transcurre mediante cuadros secuencia, fundamentalmente entre Taeko y Jiro y entre Taeko y Park, pero no es una estructura teatral, sino que la imagen y esa precisión de los diálogos fluyen con un discurso evidentemente cinematográfico. Las escenas suceden en los pisos, en la oficina, en interiores que muestran la vida cotidiana, reglada, de los personajes. Y cuando Taeko decide acompañar a Park a Corea, que es la última transgresión, Fukuda resuelve la secuencia, prácticamente la única que transcurre en exteriores, con un final simbólico, en el que la música y la lluvia sirven de expiación a la protagonista. Y en realidad la película pues acaba ahí, lo demás es epílogo. Taeko se enfrenta a su futuro y la pantalla se abre hasta perderla a lo lejos, sola o acompañada. Nunca estaremos seguros, porque así es el cine, Bruno. Love and Life, en la película, la crítica, el comentario de José Manuel Escribano sobre cine japonés, el cine que es importantísimo cinematográficamente y con una crítica excepcional como este comentario que nos ha efectuado José Manuel Escribano esta noche. Una noche que, como siempre, tiene el Super 10. La lista que nos sitúa, la lista que está muy sorprendente estas últimas semanas, que nos sitúa en el puesto número 10, José Manuel. Pues en el puesto 10 tenemos como película de la semana a Unzué, el último equipo de Juancar. La verdad es que la redacción del Super 10 ha apostado un poquito porque esta película tuviera el homenaje que merece. En el puesto 10, pero película de la semana. Unzué, el último equipo de Juancar, de Jesús Muñoz, Santi Padró, Xavi Torres, Juan Carlos Unzué, explicándose, explicando su vida y explicando esta terrible enfermedad que es la ELA. Desde luego que espectacular esta película, que recomendamos a todo el mundo que vaya a ver Unzué, el último equipo de Juan Carré, en el puesto número 9. Bueno, repite posición Scarlett, la película de Pietro Marcello, estaba el 9 la semana pasada y sigue aquí en su segunda semana. 8. También repite Vaya Vacaciones, 4 semanas lleva, la película de Víctor García León con Tito Valverde y Toni Acosta encabezando un reparto largo y poblado. 7. Bueno, baja un puestecito porque además es su última semana ya, Una bonita mañana, la película de Mia Hansen-Løve con Lea Seydoux, Melville Poupard, ha estado 5 semanas en el Super 10. 6. Baja también Super Mario Bros., la película de animación supercampeona de taquilla, dirigida por Michelle Jelenic y Aaron Horvath. En el puesto número 5. Bueno, pues aprovechando que estas bajas, sube de nuevo El Triángulo de la Tristeza. En una especie de segunda vida, la película de Ruben Östlund, en su tercera semana, se coloca muy cerquita ya de los puestos de cabeza. Seguimos subiendo, nos acercamos a esos puestos de cabeza con el puesto número 4. Sí, está difícil superarlo porque aquí ya están acorazados. Repite Guardianes de la Galaxia, este volumen 3 de James Gunn, con Chris Pratt y Zoe Saldaña de protagonistas. Segunda semana. ¿Y en el 3? 6 semanas lleva ya John Wick 4 de Chad Stahelski con nuestro amigo, el inefable Keanu Reeves, de protagonista. 2. 4 semanas lleva, y aquí pujando por lo alto, 20.000 especies de abejas. La estupenda película española de Estíbaliz Urresola con Patricia López Arnaiz y esta nena Sofía Otero, nada menos que campeona en Berlín. Mucho cuidado. Desde luego que el puesto número 1 es espectacular. Muy, muy espectacular, muy interesante esto que vamos a decir. Ya fue la semana pasada puesto número 1 o repuesto número 1. repuesto, efectivamente. No repuesto que sustituía otra cosa, ¿no? Sino repuesto. Me estoy haciendo exactamente. Un lío. Esa sí está muy bien, porque vuelve a estar por segunda semana consecutiva Asbestas en el número uno. Estuvo mucho tiempo antes, después cayó un poquito y vuelve a reponerse, lo dice muy bien. La película de Sorogoyen, 27 semanas en el Super 10. A mí me parece que no le queda mucha cuerda, pero de todas maneras la que le quede va a estar aquí arriba, porque es una película magnífica, en eso estamos todos de acuerdo. Oye, llevamos diciendo que no les queda mucha cuerda a la película de Sorogoyen unas cuantas semanas, ¿eh? O meses. Es verdad, meses. 27 semanas, más de medio año, fíjate. Bueno. Jolines, y por lo menos es para celebrarlo, desde luego, la película de Sorogoyen, claro, Asbestas, sí. Puesto número uno por segunda vez consecutiva, puesto número uno por segunda semana en esta segunda fase en la que está en el puesto número uno. Total, puesto número uno, Sorogoyen. José Manuel. Asbestas, Sorogoyen, en fin, la gran película. Desde luego que sí, 27 semanas, nada más y nada menos. En diferentes puestos y en el puesto número uno en varias ocasiones. Arriba, abajo, bueno, José Manuel, que me voy a hacer un lío. O que ya me lo he hecho. Bueno, nada, está estupendo, Bruno. Muchas gracias. La semana que viene más cine. Más cine. Chao, un abrazo, hasta luego, chao. Hasta luego. Ahora, en Si no me crees, compruébalo, Silvia Casasola nos habla de las víctimas de la moda. ¿Te imaginas estar peinándote y que tu peine explosione de repente? ¿O que tu pomposo vestido arda en llamas al acercarte a una fuente de calor como una vela? ¿O que los adornos de flores artificiales te envenenen? Pues eso, y mucho más, pasó con demasiada frecuencia en el siglo XIX. Hoy viajamos a este siglo y conoceremos los modos y maneras de sombrereros, sastres, costureras, los que tintaban la ropa, oficios que resultaron muy peligrosos por las sustancias tóxicas que manejaban. Ir a la moda en el siglo XIX suponía jugarte la vida. Si no me crees, compruébalo. Los vestidos que portaban las mujeres del XIX estaban confeccionados con seda, algodón y tul, tejidos muy bonitos y vaporosos que escondían un gran peligro al ser ligeros y altamente inflamables. Si tenemos en cuenta que la luz que se usaban eran velas y candiles y que el calor del hogar lo proporcionaban las chimeneas, el convivir con el fuego suponía un riesgo constante. Seguimos intentando sofocar los incendios y dar con los culpables, porque está claro, cada vez está más claro que son incendios provocados. Los vestidos de moda usaban miriñaque, una especie de armazón que ahuecaba las faldas. El espacio que ocupaba cada mujer era bastante grande, algo así como pequeñas mesas camillas andantes. El diámetro del miriñaque llegó a ser de casi 2 metros y este artilugio lo puso de moda una española, sí, Eugenia de Montijo, la emperatriz consorte junto a Napoleón II. Recuerdo que me dijo, cuando me hizo las pruebas, me dijo, bueno, siento comunicarte que no te vas a poder dedicar ni a ser piloto de aviones ni diseñador de moda, me dijo. Y yo, pero hola. No era de extrañar que en un roce o un descuido con una vela, un candil o una chispa del fuego del hogar cayera y prendiera precipitadamente en uno de aquellos vestidos. En segundos la llama cubría a la mujer que, envuelta por el fuego cual antorcha viviente, pedía auxilio sin saber qué hacer. Muchas mujeres murieron o quedaron mal heridas con las cicatrices de múltiples quemaduras por un tonto accidente que cambiaría su vida de repente. ¡Me quemo! En Inglaterra, entre 1850 y 1880, atentos al dato, murieron más de 3.000 mujeres por este motivo. Dos medio hermanas de Oscar Wilde, Emily y Mary, pues perdieron la vida cuando una de ellas rozó un candelabro mientras bailaba un vals. La otra, al ver que su hermana tenía fuego en la falda, pues acudió a socorrerla y su vestido también se prendió. Un día así no se olvida. Otro caso terrible fue el de la archiduquesa Matilde de Austria, quien el 6 de junio de 1867, a los 18 años, se había vestido de gala para ir al teatro con un vestido que era de gasa, tules y seda. Bueno, pues era un vestido muy, muy imponente. Y le aplicaron glicerina para mantener su rigidez. Según cuentan, decidió fumar un cigarrillo y al ver que su padre se acercaba presa del miedo, pues decidió esconder el cigarrillo en su mano poniéndolo detrás en la espalda. La mala suerte provocó que cayera ceniza encendida sobre su falda, prendiendo precipitadamente con la ayuda de la glicerina del vestido. Y el drama fue mayúsculo, pues la joven murió como consecuencia de las heridas. De locura, vamos. Pero ahí no queda la cosa, porque el tinte de algunas telas también era una sentencia de muerte. Mi vida está siendo un desastre, soy un desgraciado, mi chica se ha largado con un íntimo amigo mío, todo lo de insomnio, tengo herpes, he derrochado todo lo que tenía en psiquiatras y abogados y putas. En Europa, sobre todo en Inglaterra, se puso de moda el verde Shell o verde París, colores que solo se conseguían usando el arsénico como tinte. En la Inglaterra victoriana lo usaban para teñir de verde todo tipo de productos: cortinas, zapatos, guantes, papel pintado, velas o vestidos. Esto supuso una auténtica sentencia de muerte, lo primero para los que lo fabricaban y después para los que lo usaban o tenían cerca. Imagínate vestida de verde París en un salón con las paredes en verde Shell, respirando por la nariz los efluvios del papel y transpirando por tu piel el arsénico de tu vestido. Veneno pa' tu piel. Los hombres tampoco se libraron, sobre todo los que fabricaron sombreros de fieltro. Aquí el protagonista es el mercurio. Los sombrereros hacían chisteras con piel de liebre y de conejo, cuyo pelaje se conseguía adherir al sombrero cepillándolo con mercurio. Al cabo del tiempo, los sombrereros notaban sus efectos, teniendo problemas respiratorios, perdiendo los dientes e incluso la vida. Los hombres que compraban y usaban los sombreros pues no fueron víctimas, pues solo afectaba a los que lo fabricaban. Y como había una gran demanda desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, que terminó la moda, pues muchos de los profesionales del sombrero quedaron loquitos o muertos. Madre mía de mi vida, de mi corazón. Madre mía de mi vida. Ese mismo problema lo tuvieron los fabricantes de flores artificiales, quienes usaban arsénico para el trabajo de creación manual. El British Medical Journal se hizo eco del caso de Matilde Scherer, una joven de 19 años que en 1861 pues fabricaba flores artificiales. El uso del arsénico le provocó convulsiones, vómitos y finalmente murió. La autopsia descubrió que tenía arsénico en el estómago, en el hígado y en los pulmones. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me quedo muerta! Otro caso bastante sonado fue el de algunas bailarinas que, acostumbradas a bailar con su preciosa falda tutú, se negaron a ponerse faldas ignífugas como mandaba la ley a los empresarios de compañías de ballet, evitando un riesgo innecesario. Antes muerde que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Las bailarinas, pues como por ejemplo la bailarina francesa Emma Libri, pues fue una de ellas, y durante el ensayo de la muerte de Percy Duvert, pues su falda se prendió por culpa de una lámpara de gas. Cuando lograron apagar sus llamas, sus quemaduras eran tan profundas en muslos, espalda, cintura y brazos, que con tan solo 20 años terminó falleciendo. Nunca se arrepintió de su decisión, de hecho, cuando le preguntaron por ello mientras estaba ultra dolorida, contestó: si alguna vez volviera al escenario, nunca pensaría en usarlas. Son tan feas. Los restos de su vestido de ballet, sí, este quedó chamuscado, pues se conservan y están a la vista en el Musée de l'Opéra de París. Qué bonito es todo. Feliz fin de semana. Y me despido con el sabio inspirador de esta sección, Albert Einstein. He sabido que su cerebro pues no perdía ni un segundo en cuestiones de moda. Según dicen, aunque no está confirmado, su armario estaba lleno de trajes grises y se ponían los calcetines que primero encontrara, muchas veces de distinto color y modelo. Pero sí podemos asegurar que desde luego en peluqueros y peines no se gastó ni un duro. Si no me crees, compruébalo. Pues hasta aquí la Rosa de los Vientos por esta noche. Una Rosa de los Vientos que volverá mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Ya estaremos hasta las 5, ¿eh? Que no se olvide la gente. Unos churritos o algo nos pueden traer. Hasta mañana.